Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 282 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid en 2011. En mayo del 2011, concretamente. Por eso ahora estamos justamente celebrando nuestro 10º aniversario. Y eso tiene mucho que ver con lo que va a pasar hoy aquí en Barrio Canino. Vamos a hablar de una década de radios libres, con nuestras radios libres hermanas. La década prodigiosa. Empezamos. Harry, Guerrilla Radio. Muy buenas, Juan Carlos. Sí, señor. Guerrilla Radio, década prodigiosa. Yo sé que muchos oyentes estaban esperando que el programa empezara con "es la década, década", pero no. Llevamos 10 años haciendo este programa y, curiosamente, cada vez que hemos hecho un programa sobre radios libres, guerrilla comunicativa, etcétera, siempre hemos empezado el programa con este tema. Este es el sonido de década prodigiosa. Es lo que te iba a decir, la de veces que ha sonado esta canción en Barrio Canino, pero también la hemos escuchado imaginando cosas malas que luego hemos hecho que sean realidad. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Muchos desvelos y preocupaciones hemos tenido nosotros y hemos causado a otros con esta canción. 10 años de maldad radiofónica se quedan resumidos en esta guerrilla radio. Y hoy Juan Franer ha venido al estudio con una camisa digna del mismísimo Zac de la Rocha. Hay que... Empieza el verano, empieza la época de camisas, siempre lo digo. Hay que ser todo lo elegantes que se pueda en este mundo tan insulso. Hay que poner color, hay que poner a Bob Esponja, hay que poner unicornios, arcoiris, flores. Todo lo que podáis es poco. Coloread vuestra ropa, amigos y amigas. Y sobre todo ponerle mucha guerrilla. Claro. Sometime, what better place than here? What better time than now? Y con este ritmazo aprovechamos hoy más que nunca, especialmente, a saludar a todas estas radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa a lo largo y ancho. de esta España que se desmembra. Y en todas esas radios, todas esas ciudades, hay radios que mueven esta carne de perro y muchos otros programas, ¿no? Aprovechamos también para recordaros nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y la página web de esta emisora agorasolradio.org, donde están almacenados todos nuestros programas anteriores y también los de muchos compañeros y compañeras de esta emisora, que todas las semanas o cada dos semanas vienen aquí a hacer programas bastante cañeros, que luego también suenan en otras radios, y los de otras radios suenan aquí. Y ese hermanamiento radiofónico de Radios Libres es el que nos ha traído hoy a este programa 282 de Barrio Canino. Porque hacíamos una reflexión y decíamos, vale, llevamos una década aquí, mayo del 2011... mayo del 2021, y esperamos pasar muchos más mayos aquí. Pero este recorrido no lo hemos hecho ni muchísimo menos solos. Y eso, dicho desde Barrio Canino, tiene dos lecturas. Lo hemos hecho acompañados de mucha gente en esta emisora, compañeros que hemos visto que estaban aquí cuando llegamos nosotros, y algunos se fueron. Otros que vimos llegar, otros que hemos visto llegar e irse, otros que hemos visto llegar y quedarse y siguen aquí con nosotros. Pero que a lo largo de 10 años es innumerable la cantidad de gente que hemos podido compartir micrófonos aquí, tanto por compañeros de la radio como por invitados que han pasado por este Barrio Canino. Esa es una de las lecturas de no hemos hecho este camino solos, pero luego hay otra. Como emisora, como Agora Sol Radio, no hemos hecho este camino tampoco ni muchísimo menos solos, porque nos han acompañado muchísimas otras radios afines, vamos a decir radios hermanas, primas, incluso hay alguna melliza que tenemos por ahí, canta un artista, que han estado también con nosotros día tras día o semana tras semana, apoyándonos también, aunque sea solamente de lo espiritual, ¿no? De mandar el ánimo, y muchas veces también desde lo técnico, ¿no? Con esos consejos, con esas experiencias que hemos compartido, gente que venía de mucho antes que nosotros y hemos aprendido esas metodologías, esas formas de hacer radio, ¿no? De organizarse, de hacerse sostenible. Otros que nacieron un poco como nosotros y que tenían los mismos problemas al mismo tiempo, y eso está súper bien, aunque sea para compartir lágrimas en el mismo hombro o para compartir soluciones si hay algo que te ha funcionado, ¿no? Y luego están las hermanas pequeñas, porque también hemos visto nacer radios que de repente han traído un aire fresco de cosas que no se nos habían ocurrido y que también molan. Así que ese diálogo, tanto con los compañeros y los invitados que han venido por aquí, como con las radios que hemos podido compartir toda esta andanza, han construido todo este camino y esto que Barrio Canino soy. La parte de interna de la gente que nos ha acompañado aquí en la radio la vamos a contar otro día. Otro día dentro de muy poco, el programa siguiente en realidad. Así que la parte que vamos a contar hoy es la parte de las radios que nos han acompañado. Y entonces hemos dicho, hostia, pues hay gente que ha acompañado toda esta década. Les preguntamos por esta década pasada, o incluso por la anterior y la anterior, porque algunos llevan, lo vais a oír luego, hasta casi 4 décadas funcionando. O les preguntamos por la siguiente, porque en realidad el pasado mola para mirar al futuro. Por lo demás, lo que ha pasado ya ha pasado. Así que hemos dicho, bueno, vamos a hacer un poco las dos cosas, porque como hay tanto viejuno por ahí, que puede contarnos muchas cosas, vamos a tirar de colegas, todos los que están hoy al otro lado del teléfono son colegas. Y que nos vayan contando un poco para atrás, pero también un poco para adelante, ¿no? Porque estamos al loro, que esto queda muy bien, en la tercera década del tercer milenio. Y esta redundancia, y además en esta época del podcast y de esta supervelocidad e hipercomunicación, hay que hacerse la pregunta, ¿tienen sentido todavía las radios libres? ¿Y qué sentido es el que tienen? Nosotros tenemos respuestas para eso, pero hoy no es el día de que las demos nosotros. Hoy es el día de que nos las den todas estas radios, amigas y hechas por amigos, que vamos a tener hoy al otro lado prácticamente casi todos del teléfono. Solo uno es de Madrid y mira, le hemos liado para que venga hoy aquí al estudio. Dentro de un rato esperamos que asome la gaita por aquí. Así que nos espera hoy un viaje a Valencia de la mano de Radio Clara, viaje a Zaragoza de la mano de Radio Topo, a Barcelona de la mano de Radio Bronca, a Guipúzcoa, a Orereta Rentería, de la mano de Chinchilic y Ratia, y a Cantabria, de la mano de Radio Argallo. Y muy a pesar nuestro, no podemos hacer ese pequeño viaje también que queríamos a Granada para hablar con los compas de Radio Almaina, que hoy no nos va a ser posible. Pero bueno, ya llevamos más kilómetros que la Vuelta a España hoy, o sea que... Con eso nos conformamos. Y también con Radio Vallecas, que estará hoy aquí en el estudio, y eso no son kilómetros, son pocos metros porque estamos aquí al lado. Además. Estamos muy cerca. Y dicho esto, hay que empezar este programa, como siempre, sea de lo que sea. De radios por de radios, de aniversarios por de aniversarios, de décadas por de décadas, con una canción canina. Llevamos ya 282 canciones caninas. 281 y media. Venga, porque vamos a completar esa que falta. Si lo dices por el Lee Perry. ¡Ah! Otra vez, sí, lo hemos dicho. Sí, así es. Serían 280 y media. Exactamente. Porque hubo un tema felino también. Ah, hubo un tema felino, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, un día pusimos una del gato. Sí. Y curiosamente... Un programa de infausto recuerdo. Sí, sí, rememorando temas que hemos hecho sobre programas. Programas que hemos hecho sobre radios libres, en uno de ellos fue en el que salió el Lee Perry, curiosamente, sí, sí. El 92, si me acuerdo. Pero sí, exactamente, 92, talleres de radio libre de guerrilla, exactamente. Hace 190 programas, pero aquí ni olvido ni perdón. A mí no se me olvida. En fin. A mí tampoco, yo estaba en Estados Unidos, lo estaba escuchando desde allí y me acuerdo de ese momento. Pues te perdiste. Esto es un tema canino porque lo digo yo y a callar todo el mundo. Te perdiste la cara del Juancar, madre mía. Joder. Hoy sí es canino, hoy en sí. En fin, hoy es canino. Combina completamente. El tema, de hecho, se llama Perro Rabioso Blues. Ya lo tenemos ahí, ya está justificado el tema canino. Pero, ¿quién hace esta canción? Los Drunken Cowboys, diréis. Madre mía, es que eso me suena, yo qué sé, deben ser de Alabama, por ahí, o algo así. Podrían ser de una zona semidesértica, pero no os vayáis tan lejos, no. Los cowboys más borrachos de Aragón, que están bastante más cerca de lo que pensabais. Os voy a decir los nombres porque además tienen enjundia. Juancho Rubio, el lagarto de Tijuana, que toca la armónica, banjo y voz. Julio Rubio, la mofeta de Wisconsin, no Wisconsin, de Wisconsin, de Huesca, en fin. Guitarra, dobro y coros. Me tarda en cogerlo, ¿eh? Sí. Ismael Pastor, el pirómano de Chicago, que bajo y coros. José Luis Sanz, el puño de Illinois, batería. Víctor Boli, el Valcalacrán Beodo, violín. Y Carlos, el cañón galés, escupefuegos y maestro en pirotecnia. Todos ellos juntos, no todos desde el principio, pero se han ido uniendo a este proyecto que empezó allá por 2009. Y bueno, tras finalizar su segunda gira, la gira Mi caballo bebe más que yo, on tour, se metieron al estudio para registrar el que sería su tercer álbum. También, dicho por ellos mismos, su trabajo más ambicioso. De título, L.A., Los Ángeles, Jodimos. Leído directamente, La Jodimos, ¿no? Sí, a mí me encanta decir L.A. y Jodimos. En fin. No vamos a dar más explicaciones. En este disco encontramos el tema canino de hoy, que conocimos gracias a la peñita de Radio Topo y a sus aportaciones musicales a los cadenazos de las radios libres. Dice la letra de este Perro Rabioso Blues: Perro rabioso, no pares de ladrar a través de las ondas que emiten con libertad. ¡Oh! Me gusta, me representa. Nos cuentan desde Radio Topo que la canción se la dedican al virus, uno de los personajes clave en la historia de las radios libres en el Estado español. No penséis en el virus COVID, no, esto viene de hace mucho más años. Así que virus, este personaje clásico y básico en el mundo de las radios libres, pues es la persona a la que se le dedican este tema. Drunken Cowboys, que siempre han colaborado con Radio Topo por su cercanía geográfica y amistad, grababan así este tema. ¿De dónde viene lo del perro rabioso, diréis? Pues sorpresa, es un chupito que prepara el virus. Sí, amigos, claro, todo queda en casa. Si bebemos más que nadie y le dedicamos la canción a alguien que nos hace de beber, lo tenemos todo hecho. Con estas premisas, vamos a escuchar el temazo Drunken Cowboys, Perro Rabioso Blues. Thank you. veces endiablados. Pero radio solo pares de ladrar a través de las ondas que emiten con libertad. De los Drunken Cowboys. Habrá que ir a tomarse un perro rabioso, a ver si está tan rico como parece. Pues sí, la verdad es que se nos agolpan los motivos para irnos a Zaragoza. Este es uno más, no vamos a decir el resto que tenemos. Pero bueno, también hemos tenido en algún momento de la historia de Barrio Canino motivos para ir a Valencia, ¿no? No una vez, sino más de una. Y además hemos aprovechado cuando hemos ido para allá con motivos radiofónicos y caninos para hacer el programa desde el estudio de Radio Clara. Y es una cosa que a nosotros nos ha molado mucho, porque además en este programa siempre hemos tenido mucho apoyo de Radio Clara y siempre hemos dicho que probablemente Valencia es el sitio donde más se escucha este programa. Gracias a esta peña, concretamente Radio Clara, y sus emisiones en directo por la FM los domingos por la mañana a las 11 de la mañana. Y joder, pues teníamos muchos motivos para hablar hoy con Radio Clara, porque ellos han sido parte de la historia de Barrio Canino, claro que sí, y joder, y porque es que tienen un montón de cosas que contar, así que, porque ellos tienen una historia muy larga y también intensa, así que tenemos al otro lado del teléfono a Tocha, que yo creo que ya está por ahí, desde Valencia, que yo creo que hará un buen tiempo hoy de puta madre hoy por allí, ¿no, Tocha? Sí, aquí hace tiempo de terracitas, de eso que os gusta tanto, o dice la señora Ayuso, que os gusta tanto a los de Madrid. ¡Bravo! Oye, que la ponemos un lazo rojo con 7 estrellas blancas y os la empaquetamos para allá rápido, ¿eh? No, gracias. Aquí tenemos hoy en la prensa diciendo que quiere volver el señor Camps a presentarse a la alcaldía de Valencia. O sea, bravo. Aquí ya tenemos bastante con lo nuestro, así que ¿por qué no? Que no mandéis más. Ya os mandamos hace unas semanas al Tony Cantó, pero creo que no os debéis ver. Eso no tiene vuelta, ¿eh? Eso es lo devolvimos, ¿eh? Joder. Eso lo podéis quedar vosotros también, ¿eh? Me estáis recordando esa letra de la Polla Records que dice: si allí tienen a la Thatcher, aquí tenemos a Ardanza, ¿no? O sea, pues igual. Bueno. No sé, estamos para cogernos de la mano, pero bueno. O sea, hombre, exacto. Siempre hemos tenido ese hermanamiento Madrid-Valencia en lo chungo que bueno, nos ha hecho llorar estas penas y reírlas también muchas veces juntos, ¿eh? La verdad. Madre. Pues sí. Pues Tocha, hoy estamos hablando aquí de las radios libres, con vosotros concretamente. Sois una de las radios libres o radios comunitarias o como os queráis denominar, que sois decanas en el Estado español, de las más antiguas. Nosotros estamos aquí sacando pecho porque cumplimos 10 años, pero es que vosotros, si no hemos perdido la cuenta o se nos ha escapado alguno, lleváis 39 años, estáis a punto de cumplir 4 décadas, tío. 39 años hemos cumplido en este mes de marzo pasado y vamos camino de los 40. El año que viene tendremos que montar alguna borda, y os estaba escuchando antes y espero que sea con vosotros de aquí, por aquí de visita, por aquí por Valencia. ¡Magnífico! Venga. Ayuso nos deja, tú negocia por allí. Aquí lo arreglamos, si no. Algún pasaporte COVID esto nos lo montamos, y si aún está esto, que esperemos que ya no esté, ¿eh? Ya podamos montarla bien montada. Es que al loro, porque decimos así lo de 39, 40 años el año que viene, y se dice rápido, pero es que vosotros nacisteis con Naranjito, tío. Madre mía. que además es muy valenciano también. Sí. Naranjito, vaya tela. No dan puntadas sin hilo, ¿eh? No dan puntadas sin hilo, madre mía. Hombre, es que ha empezado con las terracitas. Las cosas como son. Naranjito. Pues sí, con el, ahí por el... me ha roto. Yo pensé... Estaba acordándome de Naranjito y joder, no puedo lanzar puyas, pero estaba pensando en otro insigne, en este caso del Real Madrid, del Sergio Ramos, diciendo que el señor que Naranjito le sonaba a Johan Cruyff. Y digo, coño, va peor que nosotros. A mí Naranjito pero me recuerda a Zaplana, más que nada, ¿eh? Estaba así, viendo Zaplita, sí. Naranjita. Vaya tela. Joder. Naranjito, marroncito, este siempre está de rayo suba. Bueno, cuéntanos, Tocha, ¿cómo empezó todo esto de... Estamos hablando del año 82 y estamos hablando que en el año 2021 esto sigue en pie. ¿Cómo empezó aquello y cómo ha sido posible mantenerlo tanto tiempo funcionando? Empezó en el 82, digamos que la primera emisión en un 26 de marzo, pero todo esto, claro, no nace de un día para otro. Te cuentan los viejos del lugar, los que nos llenan las ondas aún de jazz y competimos con ellos, con el punk, nos cuentan que todo nació a partir de unas jornadas culturales, unas jornadas libertarias que se organizaron por el 79, la CNT de entonces, y a partir de ahí estuvieron debatiendo sobre que se necesitaban tener sus propios medios porque, oh sorpresa, en aquella época tampoco nos hacía mucho caso, tampoco les hacía mucho caso, ¿no? Y el discurso no salía a la calle. No el discurso solo propio de los compañeros de CNT, hablando de compañeros de, vamos, ecologistas, del movimiento antimilitarista, por la liberación y tal, y que decidieron en esas jornadas que se organizaron aquí en Valencia en el 79, que el medio adecuado, lo que creían más conveniente era montar una radio libre, viendo experiencias, sobre todo de las que, si no me equivoco, las que venían desde Italia y también con alguna experiencia que había por Cataluña de Radio Autónoma, y decidieron que, vamos, que lo que había que tirar para adelante era una radio libre y libertaria, que es como nos gusta y como nos definimos desde aquí, libre y libertaria, y que y eso, se pusieron manos a la obra, primero unos años de teorizar sobre cómo tenía que ser el medio, hasta que dijeron, ya está bien de teorizar, de tenerlo en papeles, y lo nuestro es ponernos a la acción, lo que viene siendo la propaganda por el hecho bien entendida, ¿no? Que dicen aquellos, ponerse a actuar y no solo a escribir y a teorizar. Y a partir de ahí, pues fueron ahí a Madrid, compraron un emisor, que entonces los hacían a mano, nos cuentan, fueron a recogerlo, se vinieron para Valencia, y un 26 de marzo del 82, en una cocina de una población cercana a Valencia, se llama Moncada, empezaron a emitir, y desde ahí hasta la fe, como dices, que estamos a punto de cumplir 40 años y pasando por tres cierres, dos cierres por parte del Partido Socialista, uno anterior por parte de la UCD, después con movilizaciones por parte de la audiencia cada vez que cerraban, rotura de precintos de los equipos emisores, y mucho, vamos, mucha para poder sacar esta radio adelante. Hemos pasado por varios procesos, varios momentos. Hay que decir que Radio Cora es una radio libre y es diríamos que, no sé si me equivoco, pero creo que la única que tiene licencia, yo creo que no me equivoco, la única que tiene licencia de emisión en el Estado español. Y ahí está. Y esa licencia no se tiene porque la regalaran, sino porque se estuvo peleando por ella y porque nos dejaran emitir seguir haciendo seguir haciendo radio y no estar enfrascados en ver si nos van a cerrar, no nos van a cerrar, si nos van a volver a chapar los emisores o vamos a poder seguir adelante. Y eso fue en el 90 y bueno, por aquí seguimos. Podemos contar más cosas, pero pues, la idea principal es que desde nuestro punto de vista es que tenemos que tener la radio en marcha, funcionando, porque lo importante es que los colectivos, la gente que se acerque por allí, pueda subir una regleta, hablarle a un micro, que funcione y que lo puedan escuchar y pueda escucharse ese discurso que muchas veces no tienen acceso en otros medios. Uh-huh. Tocha, se nos ocurre que esto de llevar 40 años funcionando a nosotros nos parece épico, o sea, nos parece admirable, por supuesto, pero que también durar tanto tiempo supongo que plantea retos que nosotros, por ejemplo, aquí en Ahora Sol Radio, pues todavía ni siquiera imaginamos, ¿no? Estamos pensando en el tema del relevo generacional, que es que además, en vuestro caso concretamente, es literal, porque hemos hablado indistintamente con el padre y con el hijo del mismo tema, ¿no? ¿Esto cómo lo lleváis? O sea, ¿realmente luego la peña se ha ido reenganchando? ¿Ha habido un relevo? ¿Ha entrado aire fresco? ¿O esto de alguna manera se sigue manteniendo un poco, pues, por la misma gente de un montón de años y a ver lo que dura? No, hay de todo. Hay gente que lleva desde los comienzos, desde esas primeras emisiones del 82, y después hay gente que ha entrado, que ha salido, que ha vuelto, gente que se engancha. Hay gente joven, pero no vamos a engañarnos. El tema del relevo generacional, junto con el tema económico de poder mantener la emisora, son los principales quebraderos de cabeza que nos llevamos en las asambleas, en las reuniones que hacemos, de ver cómo tira todo esto para adelante y que continúe, y que cuando se vayan los que, como decimos, desde el 82 y les llevan por aquí por la radio, no se vaya todo al garete, que el trabajo sirva para algo. Eso es el principal quebradero de cabeza que tenemos. Y vamos captando, como te digo, poco a poco va entrando gente, otra se va yendo, otra se va quedando, gente que se ha ido que vuelve, y así vamos, pues eso, 40 años, pero con esa mosca detrás de la oreja, no vamos a engañarnos, que ese es uno de los principales problemas que tenemos, y más en los últimos tiempos, porque... hay mucha, digamos, mucha, no sé cómo decirlo, iba a decir mucha cultura del podcast, pero tampoco es correcto, ¿no? Mucha gente, que las facilidades que hay ahora para hacer radio, para hacer tu programa, colgarlo en la red, también va contra lo que había antes, que para poder hacer un programa, poder emitirlo, necesitabas una infraestructura que... no es como la que hay, como que se necesita ahora, que ahora puedes hacer un programa de radio muy bueno y no te hace falta todo lo que tenemos en la radio. Eso sí, tampoco tienen igual la difusión que puedes tener cuando se hace desde una emisora o desde Radio Clara en este caso, creemos, creemos que es necesaria la combinación de las dos vías. Claro, una de las cosas que a nosotros siempre nos llena de orgullo y satisfacción es saber que los domingos por la mañana Barrio Canino se escucha en Valencia en FM. Esto a nosotros simplemente nos llena así de maravilla, pero tal y como estás comentando la situación, para la gente que está hoy en día haciendo podcast y tal, ¿no?, que los, como comentas, ¿no?, los suben a su propio espacio y tienen difusión, entiendo que no es lo mismo bueno, sonar en tu propio podcast, etcétera, que sonar en la FM de una ciudad, ¿no? Esto planteas una diferencia. En vuestro caso está claro porque, como bien habéis dicho, sois la única, o queremos, si no la única, de las muy pocas que tenéis licencia, ¿no? Y esto lo podéis hacer. Así que, bueno, en cualquier caso, no podrías competir nunca con esta emisión FM en una ciudad en la que, bueno, simplemente con encender cualquier aparato de radio está sonando directamente, no hay que llegar, enchufar, plan, dar al play, conectar, buscar el podcast, descargártelo, estas cosas. No hay una inmediatez en esa radio FM que probablemente no tengas en otro lado, ¿no? Y por otra parte, y ya poniéndonos apocalípticos, el día que se hunda todo, la radio FM seguirá funcionando. El transistor, el darle, el subirte, digamos, al coche y que se enchufe la radio y que esté sonando, eso es lo que, la facilidad es que tiene la radio. Estamos hablando, por lo que decíais, que Radio Clara en el último, hicimos un estudio de audiencia hace relativamente poco, ya es, con esto de la pandemia el tiempo ya se me va de varetas, pero que estamos hablando de que unas alrededor de 100.000 personas escucharon Radio Clara a lo largo de, digamos, de un día de emisión. Es 100.000 personas que la conocen, alrededor de un millón de personas en lo que es Valencia y el área metropolitana, estamos hablando solo a través de FM. Uh-huh. Es decir, que es que lo que es la emisión por FM, yo creo que aún tiene un plus por ahí que hay que aprovechar, sobre todo aprovecharlo para poder difundir el discurso, el mensaje que tenemos, porque entre otras cosas, siempre lo decimos, nos gusta hacer radio porque nos gusta, pero también la hacemos por unos motivos, y por eso llevamos esos apellidos también detrás del nombre, de los que hablábamos antes, ¿no? De los que estamos orgullosos y de vez en cuando nos gusta remarcarlos y dejarlos claros, los de libre y libertaria, ¿no? Que hacemos radio por algo más que por placer. Ajá. Es lo que quería decir. Sí, hay una cosa también que siempre preguntamos, ¿no? Porque está claro, vosotros tenéis ya la infraestructura para emitir en FM, tenéis la licencia, esto lo facilita todo, entonces no es plan de decir, esto no vale para nada, vamos a dejarlo, ¿no? Por ejemplo, mis padres son incapaces de escuchar este programa. No, siempre me dicen, a ver si nos dices cómo escucharlo. Y yo les he dicho, y veces, mis padres son mayores, esta es la página, la tenéis aquí guardada en el ordenador, eso lo saben hacer. Y nuestra página es muy sencilla, es decir, tiene un botón grande de play y es darle ahí, y suena. Porque ahora además suena, que tenemos que hablar en directo. Pero son incapaces de hacerlo. Pero si yo les dijese, si viviesen en Valencia, claro, les diría, los domingos, a las 104, en el 104.4 de la FM, a tal hora lo ponéis y ahí estoy yo en las ondas. Y me habrían escuchado ya. Sí. Sí. Claro. Entonces, esto es una cosa, pero... Sí, así es. Pero claro, cuando hay gente que está empezando en esto de la radio, yo entiendo que también haya mucha gente que no le compense, sobre todo si no tiene los conocimientos técnicos, en el embolado de decir... emitimos en el aire, vamos a pillar una antena, vamos a pillar un emisor, un equipo, ¿dónde nos ponemos? Tal. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Vosotros animaríais a todo el mundo a meterse en este embolado? ¿O entendéis que hoy en día, a base de podcast, es todo mucho más fácil, más sencillo y se pueden poner a emitir mañana, hombre, si quieren? Hombre, más fácil, más sencillo es a través del podcast, pero tampoco es muy complicado emitir en FM, digamos. Si te acercas, si tienes la posibilidad de acudir a una radio libre que esté funcionando ya. Acudir, apoyar, lo único que tiene de diferencia es que, claro, las radios libres, entre otras cosas, nos mantenemos con la cuota de los que hacemos los programas. Entonces, ahí hay una implicación que hay que asumir y es la única diferencia que le puedo ver. Hombre, más fácil, más cómodo es hacer un podcast, porque lo puedes hacer desde tu casa cuando quieras, cuando tengas momento, y lo otro tiene, digamos, que unas obligaciones más fijas, ¿no? Tienes tu horario que tienes que cubrir, tienes que estar, desplazarte a lo mejor hasta el estudio de la radio, aunque ahora también se puede hacer de otras vías. Como hacen muchos programas en la radio, hoy en día también se puede grabar desde casa y a través de la red enviarlo, colgarlo y programarlo, ¿no? O sea que yo animaría a la gente que vamos, desde Radio Clara no puedo decir otra cosa que que se animen, que participen de las radios libres y que vamos, que las apoyen, porque yo creo que vamos a, si siempre han sido necesarias, yo creo que en la época que estamos y hacia donde vemos que nos dirigimos, vemos los medios, las empresas de comunicación, la línea que llevan y que abres cualquier medio y todas las páginas te están contando lo mismo. Sí, eso es horrible. Es que no tienes otra, no es otra opción. Yo creo que son necesarios. Esta semana las compañeras de Directa.cat, no sé si las conocéis, han hecho una promoción en que sacaron una portada falsa. Una portada falsa en la que hablaban de Mercadona. De Mercadona como economía social, tal cual. El problema de lo que han demostrado con esta portada y con esta campaña que iniciaron es que a la gente, si esa portada, esos reportajes, los hubiera publicado cualquier medio, que no fuera un medio cooperativo, lo hubieran visto normal. Era una campaña de publicidad de Mercadona, de la empresa del señor Juan Roche. Yo creo que eso es lo importante de mantener este tipo de medios, de poder tener el altavoz para poder enviar, y vuelvo a decir, los mensajes para que los movimientos sociales, los colectivos, puedan, sin cortapisas, explicar la realidad que viven, puedan explicar cuáles son las alternativas que tenemos, porque si no, no hay vía. También veíamos, en este caso, a un sindicato, a CGT, lanzar un comunicado también esta semana quejándose del ninguneo constante que sufren a través de las empresas de comunicación, tanto privadas como de los medios de comunicación públicos, de sus convocatorias. Explicaban que es más fácil enterarse de la manifestación del 1 de mayo que ha habido en París o en cualquier otra ciudad europea que la manifestación del 1 de mayo multitudinaria que ha habido en la misma ciudad de Valencia, porque no ha salido a ningún sitio. No han tenido la opción de poder comunicar cuáles eran las alternativas de ese 1 de mayo anarcosindicalista de CGT o del 1 de mayo anarcosindicalista de CNT, que salieron a la calle y no han recogido sus opiniones y sus alternativas, digamos, para este 1 de mayo. Sí que tuvimos en todos los medios el 1 de mayo ministerial, de los ministros, en la manifestación de los agentes sociales, en Madrid, allí lo vimos a todos, al mejor gobierno progresista de la historia, la mejor ministra de empleo de la historia. Vimos también el acto aquí en Valencia de que alguno le ha llamado diversión con banderas que hicieron en la plaza del ayuntamiento, pero vamos, vimos las manifestaciones, como decíamos, de París, de las ciudades, de las capitales europeas, pero los otros sindicatos que sacaron en Valencia más gente que estos agentes sociales, totalmente silenciados, sin acceso a los medios, incluso a los medios públicos, que entre otras cosas los estamos pagando entre todas. Debe ser que causan todavía causa miedo este tipo de cosas. Todo esto que estás comentando, Tocha, es importante en cuanto a por qué es interesante hacer tu programa de radio. Tú, que quieres hacer un programa de radio, es importante que lo hagas en una radio libre, que vengas por todo esto. Pero luego hay otra cosa que no estamos comentando y que afecta internamente. Y es que tú solo, en tu casa, estás tú solo. Pero aquí en la radio hay un montón de gente guay. Sí, claro. De gente guapa, claro. Elegante, magnífica, simpática. Con camisas elegantes. Con los cuales puedes hacer amistad y aprender un montón de cosas. Y tu programa, claro, ya no será solo tu programa, será tu programa enriquecido por toda esa gente, claro, que vas a conocer allí. Que te van a apoyar, te van a ayudar, te van a pasar materiales, te van a enseñar técnicas, te van a enseñar un montón de cosas. Y a los cuales tú también, claro, puedes aportar. El colectivo, el colectivo, uh-huh. esa cosa tan importante que en este mundo claro. que camina hacia el individualismo tenemos que combatir. ¿Y dónde mejor que en una radio? Por Dios, qué colectivo más bueno. Así es, así es. Así es, así es. El compartir esos momentos con las compañeras, con los compañeros en la radio, esos momentos de charla. También esos compañeros que te dicen, pues mira, existe gente que tienen este discurso, que trabajan con tal colectivo. Además, otra gente que te dice, pues mira, hemos pensado que si en vez de hacer esto de esta forma, es decir, de poner la música, una chorrada, en vez de tener la música, la regleta abajo, ¿por qué no la tienes arriba? Y así, en cuanto le des al play, empieza a sonar y no se te come media, bueno, cosas de esas, de técnica. Sí, sí. Todo eso te lo van enseñando y vas aprendiendo a hacer radio junto a los compañeros y las compañeras. Eso es un punto que siempre está ahí, que vamos, yo lo Es una escuela realmente. Sí, es una escuela de radio. Eso es. Si algún día pensáramos y viéramos a la gente que ha pasado por, en este caso por Radio Clara, por cualquier otra radio libre, y viéramos, bueno, quiénes son, dónde están, y te cuentan. Y además ellos, después por redes sociales, la verdad que muchos de ellos te lo agradecen y te recuerdan. Y por ejemplo, cuando es el aniversario de la radio, se lo nombran como una escuela de radio, como su escuela de radio, digamos. Así es. Ese es. Esto creo que era yo. ¿Eh? Ah, vale. Te hemos dejado de oír de repente. Bueno. Pero vamos, eso que te decía, una escuela de radio para mucha gente, creo que ha sido también la radio. La radio libre, ¿sí? No nos olvidemos. Muy bien, pues con esa última reflexión de la radio como colectivo y como escuela nos vamos a quedar. Tocha, nos hemos apuntado a fuego eso del año que viene, 40 años de Radio Clara y Maldad Canina en Valencia. Yo lo apunto así. Vamos a Maldad Canina en Valencia. Vamos a trabajar con ellos y a guardar reservas de cazalla, que yo sé que a alguno de por ahí le gusta bastante. ¡Bravo! No solamente con Radio Clara tenemos cuentas pendientes en Valencia, se nos han quedado algunas anteriores a la pandemia. Así que va a ser el momento de saldar todas juntas. Todas juntas. Además, echamos de menos muchas de esas citas que supongo que es de las que hablas, echamos de menos estas muestras del libro anarquista y esas ferias alternativas que se nos están quedando estos años por ahí pendientes, y aquí en Valencia son un punto para remarcar siempre y para juntarnos, para hacer ese colectivo del que estábamos hablando también antes. Totalmente. Pues Tocha, larga vida a Radio Clara. Pues larga vida a las radios libres. Larga vida. Salud y un abrazo, compas. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Ahí estaba la buena gente de Radio Clara, que ellos nos quieren mucho a nosotros, nosotros lo notamos, pero es que nosotros les queremos mucho a ellos también. Y hemos pasado muy buenos momentos con Radio Clara, y luego también toda esa satisfacción que decía antes Harry, ¿no? De saber el domingo por la mañana que está sonando ahí en esa FM valenciana, que nos gusta estar ahí cumpliendo. Muchas veces este programa, el primer sitio donde se escucha la mayor parte de las semanas es en Radio Clara, antes incluso que en Ágora Sol Radio. Ahí vemos si gusta o no gusta. Si nos insultan mucho por Twitter, te no gusta. Y a veces dicen, vaya estos caninos, qué cabrones, mira lo que han dicho. Y dices, este ha gustado. Otro como ese. Bueno, pues antes de seguir nuestro viaje por las radios libres y por la geografía de la piel de toro, pues hay que poner un poquito de música. Y nos vamos fuera, lejos. Nos vamos a Suecia. ¡Buah! ¡Qué frío! ¡Qué frío, pero qué calorcito! Te va a entrar en cuanto empiece a sonar esto y nos echemos un poco aquí encima de la mesa. ¿A quién vamos a poner? Vamos a poner a un grupazo con todas las letras mayúsculas subrayadas en negrita, itálica, todo lo que se pueda hacer. Porque vamos con Refused. Oh, válgame la señora, por favor. Claro que sí. Refused, ¿quiénes son? Referencia ineludible, fundamental, básica. Uh-huh. Para todas las personas a las que, como nosotras, nos encanta el punk y el hardcore. Sí, señora. esta banda es de los 90, ¿no? Se fundó en el año 91. Contenido político total, denuncias, textos inteligentes, y lo mejor es que llevaron la música, llevaron el punk más allá de sus fronteras y lo acercaron a estilos tan alejados del punk como pueden ser el jazz o el drum and bass, entre otras cosas, ¿no? En 1998, coincidiendo con la que sería su gira más desastrosa, hacemos un inciso, esta gira incluyó un concierto final en el que la policía empezó a desenchufar micros. Así es, eso lo he leído yo. Les amenazaban con, no decía, si siguen tocando les detenemos. Y seguían tocando. Se volvían a llamar a la puerta. Que les hemos dicho que si siguen tocando les detenemos. Y la policía suena, que educadita. No, esto fue en Estados Unidos. Ah, mira. O sea, era el concierto final de la gira. Había empezado la gira, no la llegaron a terminar. Y dijeron, estamos hasta el nariz. Y dijeron, bueno, hacer este concierto y se acaba. En Estados Unidos. Y ahí llegaba la policía, ¿no? Y los tíos seguían tocando, ¿no? Y ya la policía dijo, bueno, echaron la puerta, entraron dentro, seguían tocando, quitaron los cables y seguían cantando, y la gente cantaba a capela el tema, ¿no? Y la policía diciendo, esto no se va a acabar nunca, malditos punkis de mierda. Pues sí, pues fue ese año, en el 98, en el que publicaron además su obra maestra, uno de los mejores discos de punk de toda la historia. De punk y de todo. Y de todo. Porque es un disco que abrió abanico de influencias y que dijo, esta va a ser la forma del punk a partir de ahora. Y ese es el título. The Shape of Punk to Come. Oh yeah, qué grande, qué discazo. ¿Y por qué hemos traído esto aquí? Pues porque hay un tema que os vamos a poner. Pero es que además, en el interior del disco, ellos se cuidan mucho de propaganda, política, y siempre sus discos pues tenían sus textos y sus proclamas ahí bien escritas para que la gente las leyese, claro. Un disco también está bueno difundiendo propaganda escrita, como puede ser un libro, ¿no? Uh-huh. Si te curras tu libreto, pues vas a educar también a muchísima gente. Y en estos textos interiores encontramos el siguiente texto, que os leemos. Gire el dial y espere al liberador del éxtasis y la revolución. ¿Quién paga a los periodistas y quién es dueño de la radio? ¿Y quién dirige el sello discográfico? ¿Quién se beneficia de la despolitización en el arte y la música? ¿Y quién se beneficia del sonido limpio de la próxima maravilla del pop? ¿Quién dirige el programa de deportes y quién paga los sueldos de los periodistas? Aquí y ahora le ofrecemos una muestra de nuestra frecuencia de la liberación, suministrado por nosotros, por su satisfacción y emoción. Esto es Radio Clash, 33 revoluciones por minuto, nuestro espacio de pensamientos e ideas. Puede ser el tuyo también, si te dejas llevar y giras el dial y escuchas y amas y cantas y piensas. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Refused. Refused dice Radio Clash. Ya ¿Qué, está. ¿Quién diría? Vamos más. Son suecos y si parecen de aquí. ¿Y qué nos dice la letra de este tema que vais a escuchar? Liberation Frequency. Nos dicen, queremos que nos devuelvan las ondas. No queremos solo tiempo en directo, queremos todos los tiempos, todo el tiempo. Queremos que nos devuelvan las ondas. Queremos una transmisión del pueblo y para el pueblo. Joder. Vamos ya. Mete caña. Vamos. Bye. Una transmisión del pueblo para el pueblo. Es que esto te pone los pelos como escorpiones antes de que empiece ya. Es que yo no sé. En fin, esta gente... Esto es una obra maestra. Se separaron, pero volvieron. Volvieron. Y les cayó lo suyo, ¿eh? Sí. Ay, la pasta. La pasta, no sé qué, la pasta, hijos de puta. Bueno, la que... En fin. Vamos al turrón, que además tenemos aquí en el estudio, acaba de entrar una de las personas que tendremos luego conversación larga y tendida con él, aquí representando a Radio Vallecas. Álvaro, ¿qué tal? Laura Loraite, muy buenas. Muy buenas, pues muchas gracias por invitarme aquí al estudio canino de Ágora Sol, que yo tenía muchas ganas de venir aquí a compartir micros. Y vas a ver toda la peña que vamos a ir hablando por teléfono. Y ya tenemos, creo, al otro lado del teléfono a José de Radio Topo. ¿Estás por ahí? Pues sí, aquí estoy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches o lo que sea. Muy buenas, lo que sea, efectivamente. ¿Qué tal? Muy buenas ahí desde la orilla del Ebro. Le saludábamos antes a los de Valencia, haciendo alusión a su buena temperatura y playa. A vosotros no sabemos muy bien qué decir, la verdad. Bueno, pues realmente ahora no estoy en Zaragoza, que estoy en casa de un amigo que me he venido a Benasque. De todas formas, hostia, bueno, lo primero de todo es daros la enhorabuena por este aniversario que cumplís. También daros la enhorabuena por las elecciones, ¿eh? El resultado muy positivo. Y luego también deciros que la gente que somos aquí de provincias, de fuera de la capital, que necesitamos más cobertura de Madrid más a menudo, ¿eh? Sí, o sea, lo normal. De Filomena nos encantó porque aquí en Aragón no nieva nunca, ni hace frío, ¿sabes? No, en el Pirineo no, la nieve no la conocen. Las elecciones las hemos seguido también día a día, minuto a minuto. Nos ha interesado muchísimo, no sé, de verdad, ¿eh? Gracias Madrid, nos hacéis muy felices. Pues mira, después de haber inventado este año la nieve y el fascismo, tenéis que estar muy atentos a la próxima gilipollez madrileña, que va a ser los viajes a la playa. Ah, sí. Bueno, y al Pirineo, sí, que también esquiar, aquí viene mucho madrileño, sí, aquí al Pirineo, sí. Bueno, José, para centrar a la peña, porque igual hay algún despistado ahí al otro lado de la escucha, vamos a centrar. Radio Topo, ¿dónde estáis? ¿Dónde emitís? Bueno, pues Radio Topo es una radio libre que emite en FM en Zaragoza desde 1993, pero que, bueno, que forma parte, pues, de una historia o de una tradición de radios libres que, bueno, pues que como otras muchas radios del Estado, pues empezó, pues, con la transición y con los primeros años, con los años 80. Y antes de Radio Topo había otra radio libre que se llamaba Onda Borde, que también, pues, que duró poco. Y la gente que ya estaba en Onda Borde pasó a Radio Topo y muchos de ellos, pues, algunos de ellos, pues, todavía siguen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, una radio libre que emite en el 101.8 de Zaragoza desde el 93 con este nombre de Radio Topo. 28 añitos de emisión. Por ahora, con la gente con la que estamos hablando y vamos a hablar, por ahora sois la segunda en longevidad, pero ya veremos que hay de todo. 28 años, bueno, nosotros que estamos en el 10º aniversario, que es así como una cosa que nos emociona y nos llena de orgullo y satisfacción, cuando miramos 28 decimos, hostia, es difícil, ¿no? ¿Qué cosas pasan en 28 años? ¿Cuántas dificultades hay que superar para llegar a donde estáis? Pues mira, la verdad es que he estado, pues como todos los movimientos sociales, ¿no? Pues esto, nuestra historia se escribe en carteles y en actas, ¿no? Y he estado revisando un poco las actas de 10 años para atrás, ¿no? Y, joder, y encontraba que en 2011, ¿no? Que es, bueno, también cuando vosotros nacís y cuando nace el 15M, el Acratador cumplía 25 años en 2011. Sí, 2011, Acratador que sigue todavía. En 2011 es cuando lanzamos Radio Acampada, que en ese momento la radio, nos despojamos de Radio Topo, ¿no? De nuestro nombre, y nos fuimos con nuestros micros precarios y que, ojo, que es que de eso hace ya tiempo, ¿eh? Que no es como ahora, que hacer un streaming es muy fácil. y nos fuimos ahí a la plaza y ahí nos metimos, ¿no? Nos transformamos en Radio Acampada y ahí estuvimos con el 15M. Y luego, joder, 2012, las huelgas que hicimos y que participamos allí con, pues, retransmitiendo las huelgas y que nos convertimos también un poco en el medio de comunicación oficial, por decirlo de alguna forma, ¿no? De los movimientos sociales, todo el mundo se conectaba a la... Buah, es que fue tremendo, porque la gente no paraba de llamarnos, la gente no llamaba a la cadena SER a contar que le estaban dando de hostias o que estaba cortando el tráfico, llamaba a Radio Topo y desde Radio Topo pues lo pinchábamos, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Y no sé, pues también fueron pues los años de... Yo qué sé, me acuerdo que en 2013 nos inventamos, por contarme alguna cosa divertida, ¿no? Que hacíamos 20 años, hicimos una gala, pues no sé, como estas de Murcia, qué bella que eres, ¿no? O algo así. Entonces cada programa, sí, presentó un pequeño sketch y me acuerdo que hubo un compañero que hizo un sketch muy divertido que era de cuando el servidor fallaba, ¿no? Y la verdad es que me reí muchísimo. Yo qué sé, pues han sido... Yo la verdad es que leyendo un poco la historia, han sido años de mucho trabajo y de que siempre estamos en construcción, ¿no? Del no parar, del cambiar de una cosa a otra y de que la parrilla nunca estaba del todo acabada porque entraba un programa, salía otro y no sé, y sobre todo pues de ser una herramienta de comunicación y de trabajo diario entre muchos colectivos, ¿no? Porque por ahí han pasado y siguen pasando y seguirán pasando pues muchos colectivos, ¿no? De colectivos sindicales, ecologistas, culturales, no sé. Esa sensación, ¿no? De estar siempre se movía algo, ¿no? Me acuerdo que en 2012 alguien anunciaba en la lista de correo, oye, hemos creado el Twitter. En 2020 yo dije, he creado la cuenta de Instagram. Pero, ¿sabes? Ya estaba Radio Topo. Radio Topo ya estaba funcionando desde antes de las redes sociales. No sé. Yo con esas cosas me quedo, ¿no? De habernos ido pues siempre intentando pues formar parte de los movimientos sociales, ¿no? De ser una herramienta de comunicación, pues cuando era de la acampada, cuando fue de las huelgas, pues de las huelgas. Y yo qué sé, de todas las cosas que han ido pasando, ¿no? Y las últimas, yo qué sé, pues claro, ahora nos ha tocado el COVID y el fascismo, ¿no? Pues con el COVID, creo que fue a los 2 o a los 3 días del confinamiento, pues creamos el micro abierto, que fue un programa diario en el que pues la gente enviaba sus audios, a veces audios de WhatsApp, a veces tenía una poesía, a veces era el grupo de apoyo de no sé qué barrio y desde el primer día pues estuvimos haciendo pues una hora de emisión, ¿no? Contando un poco lo que pasaba, ¿no? Y pues la gente lo escuchaba, llamaba, no sé, pues no sé. Eso son las radios libres, ¿no? Pues herramientas de comunicación de lo que está pasando en la calle y al fin y al cabo lo que hacemos las radios libres es reflejar lo que está pasando en la calle. Totalmente. José, nosotros cada vez que decimos Radio Topo hacemos una reverencia, porque para nosotros, tío, sois una referencia por toda esta historia que acumuláis y por esa trayectoria, porque aunque tú dices que habéis estado pasando, digamos, por distintos momentos, adaptándoos un poco a lo que está pasando fuera para meterlo dentro de la radio o para llevar la radio a lo que está pasando fuera, pero desde el año 93 hasta el 2021 que estamos ahora, ha habido una línea constante que ha estado detrás de todo eso, ¿no? Que es la inspiración con la que nace la radio, con la que funciona la radio y con esa vinculación desde un espacio colectivo que creáis en la radio hacia todo lo que está ocurriendo a vuestro alrededor, la organización horizontal, esas líneas muy claras del manifiesto de Villaverde que siempre están muy presentes en Radio Topo. Joder, para nosotros eso sí que es un funcionamiento admirable, ¿no? Adaptarse a cada momento bajo unos principios que son prácticamente inmutables, ¿no? Los de siempre que nacisteis. Hablarnos un poco de estos principios, de ese funcionamiento y de cómo lo habéis trasladado ya pues casi a lo largo de 3 décadas, tío. Bueno, a ver, la verdad es que yo tampoco soy yo el más adecuado para hablar. Quiero decir, por ejemplo, los compañeros de la Cretador que llevan, pues ahora llevarán ya, pues no sé, pues 30 años, no, más, llevarán ya 30, ahora llevan 35 años, pueden contar mucho más de historia, ¿no? La verdad es que, Radio Topo, igual que muchas radios libres, igual que muchos movimientos sociales, pues ha habido de todo. los años de los años 80, 90 no eran igual que ahora, ¿no? No sé, es que no sé. Han pasado muchas cosas y no siempre ha sido todo bonito y cordial y fácil. Pues ha habido gente a la que ha habido que no sé, que yo sé, teníamos un programa, por ejemplo, que era de música tecno. Qué cosas más raras. Y no sé, yo creo, ¿sabes? Yo creo que Zaragoza tiene algo especial que a lo mejor no tiene una gran ciudad como puede ser Madrid o Barcelona, ¿no? Yo creo que al ser una ciudad pequeñita o mediana, nos obliga a todos a dialogar y a transigir un poco. Y entonces eso ha hecho que a lo mejor en Radio Topo pudieran convivir distintas familias ideológicas o políticas, por decirlo de alguna forma, más o menos, que a lo mejor en otros sitios, no sé, pues a lo mejor no podrían haber convivido, no lo sé. Y luego pues también el hecho de que haya gente, pues como los compañeros de La Cratador o Los Tres Cuervos, que son programas que llevan pero muchísimos años, o Escándalo de las Ondas, o el propio Virus, que también es que, pues, parte fundamental y fundacional de la radio, parte que es de esta gente que lleva tanto tiempo en la radio, ¿no? Y que son portadores de la historia y de las esencias también, lleven tanto tiempo en la radio, creo que eso también nos ayuda un poco a no perder el norte, ¿no? Porque hay mucho movimiento, mucha gente que entra y mucha gente que sale, pero también pues que esta gente siga llevando tanto tiempo en la radio, yo creo que también nos ayudan, ¿no? Y nos ponen en perspectiva, y a veces nos dicen, a ver, compañero, para, que estamos en un buen momento, no hay que exigir tanto, no sé, que antes eran mucho peor las cosas, no sé. No sé si te he respondido a tu pregunta. Sí, sí, sí, más o menos. Y, joder, estamos haciendo ese recorrido, 1993-2021, y nos plantamos en la era de la eclosión del podcasting, ¿no? Del podcast. Y, joder, aquí tenemos que lanzar esa pregunta. Vosotros, que habéis construido todo esto tan, tan en colectivo y teniéndolo tan claro que decíamos, joder, ¿qué sentido tiene las radios libres como espacio colectivo en la tercera década del tercer milenio, cuando ahora mucha gente tiene cacharros para hacer esto desde su casa? Pues mira, yo creo que emitir en la FM... yo creo que para empezar, emitir en FM es un ejercicio de ocupación y de acción directa no mediada, porque tú ya estás ocupando un espacio físico, ¿vale? Que en este caso es radiofónico, ¿no? Pero tú estás ocupando un espacio ya, y es un ejercicio de ocupación, ¿no? Y es una acción, ¿no? O sea, tú ya vas con tu coche o estás en tu casa y sabes que en el 101.8 escuchas Radio Topo. Entonces, en primer lugar, es un ejercicio de ocupación, ¿no? Luego también en sí es acción, porque a los movimientos sociales siempre se nos ha criticado, es que vosotros solo criticáis, es que no proponéis nada. Dicen, pues no, mira, te demostramos que llevamos, desde el año 93 emitiendo en la FM de forma asamblearia, no profesional, con un estudio, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí es un ejemplo de decir, no, mira, los movimientos sociales hacemos cosas, ¿no? Como le decían antes a los catalanes. Los catalanes hacen cosas. Pues los movimientos sociales también hacemos cosas, ¿no? Y luego también, pues en tercer lugar, lo que os comentaba antes también, que es también un espacio de diálogo entre los, y de comunicación y de debate entre los propios colectivos que formamos parte de la radio, porque realmente no hay nadie que sea solo militante de Radio Topo. O sea, aquí la gente pues está en su colectivo y además hace el programa. Entonces, también es un espacio de diálogo entre nosotros, ¿no? Entre los propios colectivos, y también es un espacio de diálogo con los colectivos de fuera, porque pues también ya sabe la gente que puede contar con Radio Topo para ir a contar pues lo que está pasando en su sindicato o en su asociación de vecinos o en su o en lo que sea, ¿no? Bueno, y cuéntanos un poco cuáles son las perspectivas de Radio Topo. Nosotros celebramos aquí una década, pero nos gusta más hablar de la década siguiente que de la anterior. Así que, ¿cuáles son las perspectivas de Radio Topo de aquí en adelante? ¿Cómo os encontráis para los próximos años en los que desde Madrid empecemos a exportar fascismo al por mayor? Bueno, pues claro, aquí también tenemos, ojo, que aquí también tenemos al PP y a Vox, y nos están poniendo ya bastantes problemas. Pues nosotros lo que queremos es seguir adelante y seguir ocupando las ondas, reivindicando que es muy importante que siga habiendo una radio libre, la radio de los sin voz, y seguir siendo no solamente altavoz de los movimientos sociales, sino ser también en sí mismo movimiento social, porque creemos que en fin, pues que antes estaba Facebook y ha desaparecido, o ya no lo usa nadie, el Twitter ya ha dado un bajón tremendo, el Instagram pues ahora parece que está de moda, pero dentro de poco volverá a caer, y lo que seguirá siendo y seguirá funcionando como herramienta de comunicación y de debate y de lugar de encuentro, porque al final una radio, ya sea en FM, ya sea en podcast o ya sea a través de la página web, al final una radio es un punto de encuentro. Y eso es lo que queremos que siga siendo, un punto de encuentro, un punto de debate, un punto de reflexión, un punto de conocimiento y un punto también pues de agitación y de revolución, y también un punto para pasarlo bien, que te pongas la radio y que te suene musiquita que te guste. Pues yo creo que con eso ya tenemos suficiente. Totalmente. Pues con eso del punto de encuentro nos vamos a quedar, José, sobre todo porque nos da pie también a recoger también un guante de que tenemos un encuentro pendiente con vosotros y vernos en Zaragoza, tío. Pues sí, sí, la verdad es que en septiembre tenemos un encuentro, y a ver qué tal lo podemos hacer. La verdad es que recuerdo el primer encuentro de Girona a Gerona en 2014, en septiembre, que fue una alegría tremenda, que luego continuó en Zarauz también en septiembre en 2015, si no recuerdo mal, que fue una alegría tremenda porque nos sirvió para ponernos caras, porque es que no nos veíamos, no sabíamos quiénes éramos, y la verdad es que bueno, que sirvió para hacer debates, para compartir muchos conocimientos, pero para vernos las caras y saber quién es el compañero que ibas escuchando 5, 10 años o 2 meses, fue también fundamental, ¿no? Porque a veces digitalizamos y pasa todo por la tecnología y por el correo electrónico y por las listas, y a veces pues vernos y poder hablar tranquilamente pues también fue fundamental para eso. Y continuar, porque es que desde 2015 prácticamente no nos vemos. Últimamente con la camarita, pero eso no mola, tío. Sí, pero no es lo mismo. Poder hablar tranquilamente de lo que pensamos las radios libres y de nuestras perspectivas y de nuestros problemas, que pues es importante. Sí. Total. Pues muy bien, José, pues con esa cita en el calendario nos vamos a quedar. Y mandamos un abrazo ahí a la peña de Topo, ahí en Zaragoza, tío. Pues lo compartimos y os deseamos otros próximos 10 años de Barrio Canino. Un abrazo, compañeros. Un abrazo. Chao. Hasta pronto. Chao. Adiós. La buena gente de Radio Topo. Oh yeah. ¿Cómo, sí, señor. ¿Cómo los queremos a esta gente? Y los vamos a querer más en septiembre. Uy, pues y espero que nos quieran. Bueno, vamos a poner un. Vamos a seguir con esta lista que hemos confeccionado para ilustrar el programa de radios y libertad en los medios de comunicación. Y vamos a irnos a Washington DC, tío, al Distrito Capital. De ahí salen cosas buenas. Sí. De ahí salen cosas buenas. Es curioso que siempre dicen, pues como aquí, ¿no? Ya va el segundo que nos felicita por el fascismo. Vamos a ver la tercera radio con la que hablemos, a ver. No. Tengo que decir que hay varios invitados peligrosos en esta lista, pero el siguiente que viene es el más peligroso. Bien. Puede coger el teléfono o no, y si lo coge puede sonar cualquier cosa. En fin. Es verdad, es cierto. Bueno, pues allí en Estados Unidos también les pasa, que en casa del Herrero Cuchillo de Palo tienen allí el Capitolio en Washington, ¿no? Con esa estatua preciosa, pues de allí nace la gente más cafre y con ideas más raras que os podáis encontrar en Estados Unidos. Pero estos que vamos a poner ahora no se caracterizan por su sonido salvaje y destructor, pero sí por las ideas locas que tienen. Rob Garza y Eric Hilton, dúo conocido como Thievery Corporation, llevan desde el año 95 publicando discos con un sonido exquisito. Muy bien, suena elegante, suena bien. Y la gente dirá, pues estos hacían cosas así como de ambient, ¿no? Pues así. ¿Tú sabes lo que dicen las letras? Ah, pues no, porque no sé inglés. Amigo, amigo. Ahí está la clave. Siempre dentro de la música electrónica, pero con una clara querencia hacia sonidos caribeños y brasileños, de los que ellos se reconocen deudores, no solo estéticamente, sino también socialmente. En el álbum que sacaban en 2008, Radio Retaliation, con una marcada vocación de protesta, cantaban, o es cantado el álbum, no por ellos, que ellos solo ponen la música, en cuatro idiomas y además de maneras muy diversas. Para el disco contaron con una pila de gente que canta: Femi Kuti, Seu Jorge, Chuck Brown, Bernie Varela, Anuska Sankar. Bueno, pues el compromiso de esta gente, ¿no? De estos dos músicos con los oprimidos y su lucha contra las injusticias no va únicamente por un rollo estético, ¿no? Ellos, además, con la pasta que sacan por los discos, hacen cosas y hacen cosas en los lugares donde tienen que hacerlas, ¿no? No hace falta entender quizás los idiomas que no se canta toda esta gente en el disco, ni siquiera leerte las letras, porque el mensaje te llega bien clarito. El encapuchado que vemos en la carátula, porque podría ser perfectamente el subcomandante Marcos, ya es una declaración de intenciones, ¿no? Curiosamente, ganaron el Grammy al mejor packaging. Sí, a la mejor carátula, bueno, a la mejor cajita, ¿no? Del disco, porque era reciclable, era biodegradable y no sé qué leches, pero a mí resulta curioso que le den el Grammy al careto del comandante Marcos, tío, es bastante alucinante. En fin, es un Grammy de mierda. Es un Grammy de mierda. Mire, mire, pásame un Grammy, dame dos Grammys. Bueno, en fin. Bueno. Parece Miguel Bosé, tronco. Se me ha venido arriba. El tema que vamos a escuchar, que es el tema que da nombre al disco, Radio Retaliation, cuenta con las voces de Wayne Archer, que no sonará de nada ese nombre. A los que seáis aficionados al reggae, probablemente os suene más Sleepy Wonder. Es un clásico del tipo que lleva cantando en el dancehall jamaicano en Kingston desde que militó en Shocking Vibes allá por los 90. O sea, un lujazo de tipo. En una de las entrevistas que dieron con motivo de la publicación de este disco en 2009, decían: no hay excusa para no hablar en este momento con... Ellas hablaban en Estados Unidos, decían, con la suspensión de la habeas corpus, la tortura subcontratada, guerra, la crisis del combustible, alimentos, crisis económicas varias que hemos ido encadenando. Decía, es difícil cerrar los ojos y dormir mientras el mundo arde a tu alrededor. Si eres un artista, este momento es esencial para hablar. Bueno, pues por eso publicaban este Radio Retaliation, Radio Represión, ¿no? Pero también tiene una doble lectura. En inglés, Retaliation se puede interpretar como represión, pero también como revancha. Y con esta doble lectura juegan todo el rato, ¿no? Y dice la letra que vais a oír cantada por Sleepy Wonder: Radio Represión es una corporación tan diferente. Nos hacemos cargo de tu estación de radio y cambiamos las vibraciones. La gente se levanta y alza el puño contra el adormecimiento. Escucha esta mi transmisión mientras conduces o caminas. Vamos a poner la antena en mitad de tu parque para transmitir nuestra señal en la luz y en la oscuridad. Esta radio se toma la revancha y nunca es atrapada. Cambiaremos el estereotipo de pensamiento de la gente, porque Radio Represión despierta a la nación. Fiebre Corporation. Don't switch the dial. I said, do not switch the dial. This is a test of the Tito Corporation on Radio Retaliation. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And we are gonna change your vibration, boy. People from off the meat and invite sleeping on the chat. The combination of the group destroy your whole evidence. The main objection of the trap with tear the whole place. But on all the people in the lungs, they all get up and they are singing. Whoa. Un lujazo desde Kingston. Oh, ya, sí, señor. Dr. Harry. Sleepy Wonder. Pues Cyber Corporation. A mí este tema. Temazo. Me pone bueno, también. Bueno, me sí. pone bien. No es el punk que teníamos antes, pero al bien acabo viene a decir lo mismo. Sí. Liberar las ondas. Y para liberar las ondas, tenemos al otro lado del teléfono a una persona que no sabemos ya si está disponible. Está. Yo creo que sí. Desde Barcelona tenemos ya la peña de Radio Bronca. Tenemos al mismísimo Fernando Torres al otro lado de... Sí. ¿Se ha ido a Barcelona? Claro que sí, a es que Radio Bronca. Para las rotativas, exclusiva. Barrio Canino, entrevista a Fernando Torres. Fernando Torres, ¿estás por ahí? Hola, ¿sí? ¿Me escucháis? ¿Qué tal? Oh, muy bien, querido. Es todo un placer estar en Barrio Canino, madre mía. Esto es mejor que te hiciste el Atleti, tú. Que antes de que lo digas tú, lo voy a decir yo, Fernando Torres. Dilo. Si tenéis algún problema para formar gobierno autonómico, os enviamos uno. Pues sí, sí, perfecto. Envíanoslo entero, enterito aquí, que ya daremos buena cuenta de él. Claro, porque todo el mundo hoy, que estamos hablando con distinta peña de distintas partes del Estado español, nos está haciendo la chanza de lo que nos está pasando aquí en Madrid, que yo creo esto ya es humor negro, pues entonces ya lo decimos nosotros, tronco. Pues sí, no, yo no os la hago, aquí también tenemos a nuestros mierdas y nuestras mierdas, no os preocupéis. Sí. Gracias, gracias. Isabel como Fernando, mira, me queda ahí casi, el pareado. Bueno, Fernando Torres, tenemos que hablar de Radio Bronca antes de que se nos despiste alguien. Radio Bronca, punto del dial, web y ciudad, ¿dónde estáis? Pues Radio Bronca 104.5 de la FM de Barcelona y nuestra web radiobronca.info. Ahí estamos. Y ¿sí? ¿Lo he dicho bien? Yo creo que sí, coincide con lo que tengo yo aquí anotado. Perfecto, entonces. Pues estamos hablando aquí con peña de radios libres del Estado español, muchos de ellos con una trayectoria muy larga. Vosotros sois también de los veteranos, cuéntanos un poco desde cuándo. Pues mira, desde 1987, ahí es el momento en el que Radio Bronca se funda y pues hasta 2021, contamos también los tres añitos que tuvimos de Palón, pues unos cuantos años ya, no los he contado, 34. 34, exactamente. 34, pues sí, recién casi cumplidos, porque es por mayo-julio cuando se cumple la efeméride. Joder, ¿y cómo empezó esto de montar una radio ahí a mediados de los 80, en el 87, montar una radio libre en Barcelona y sobre todo aguantarla luego una década, otra más y media de la siguiente? Pues sí, pues mira, con mucho trabajo, con entradas, salidas, entonces el origen viene de, pues igual que muchos otros colectivos, ¿no? De las luchas vecinales y de vecinos y vecinas en asociaciones que deciden montar radios. Había un germen original que se llamaba Radio Estel, si no me acuerdo, si no lo digo, no lo digo mal, porque lo estoy diciendo de memoria, que había montado gente así de partidos trotskistas y así comunistas, pero no del PC, que luego pues como fue un poco el germen de lo que más adelante fue Radio Bronca, que es una radio más bien tirando hacia lo libertario. Radio libre y libertaria fue en un momento la definición y luego pues estas cosas gentiles al final nos hemos quedado en radio libre, pero vaya que nuestros orígenes vienen de ahí. después sí que ya, pues, como muchas de las otras radios, más ligadas ya estuvimos al movimiento Ocupa y demás, y básicamente a todo el ámbito de los colectivos políticos de extrema izquierda, o extraparlamentarios, o llámalo, vamos, el frente antiautoritario y autónomo que hay en todas las ciudades, como la vuestra también. ¡Oh, y maravilloso! Oye, Fernando, cuéntanos un poco. Hemos estado hablando ya con dos emisoras antes que con Radio Bronca, con Radio Clara en sí. Valencia y Topo en Zaragoza, que son dos emisoras que llevan la FM por bandera. Vosotros en Barcelona también lo tenéis así. Sí. Y además hemos hecho también un poco con ellos la reflexión, justamente desde aquí de Ágora, que no tenemos esta FM, ¿no? Sí. Es importante para vosotros mantener esta sí. FM. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo es? Pues por varias cosas. La primera es que ese fue el resultado de una lucha grande, el hecho de poder tener un dial aquí en la ciudad de Barcelona, que es una ciudad con muchas radios, las frecuencias, digamos, están muy, muy, muy pilladas, y ha sido una lucha para las radios libres, no solo nosotras, el hecho de poder emitir. Hemos tenido muchos problemas, hemos tenido que cambiar de dial muchas veces. Nos ha pisado Radio Nacional, nos ha pisado radios comerciales, con licencia y sin licencia, a pesar de que en teoría, si no emites publicidad de ningún tipo y eres una radio sin ánimo de lucro, puedes emitir en cualquier frecuencia modulada, vaya. Uh-huh. Eso por un lado, pero para nosotros también es muy importante porque nos da autonomía. Al final, el hecho de emitir por internet es algo que siempre nos ha gustado, y seguimos con los podcasts, pero queremos mantener la FM precisamente por eso, porque ¿y si el dueño de la imprenta nos corta el internet? ¿No? Como parafraseo un poco a alguna gente que habla de que quien manda los medios de comunicación es el dueño de la imprenta, pues eso es. Esto para nosotros es muy importante, ¿no? Que en muchos otros países, por ejemplo, últimamente, o 2011 revueltas en los países de Oriente Medio, las revueltas árabes mal llamadas, pues ahí rápido les cortaban diferentes Twitter, Facebook, redes sociales, etc., o internet mismo, o Turquía, porque esto no puede pasar aquí. Vamos, y creo que nos sobran los ejemplos, pues sí, por todos lados. Por eso es muy importante poder mantener el radio y ser autónomos y autónomas, y poder emitir desde donde queramos, inclusive pues un poco hasta itinerantes como Radio Hawái, que es un, no sé si os han hablado los compañeros de Radio Topo, de Radio Hawái, pero es una cosa muy interesante. En la charla, en la marcha a la macrocárcel de Zuera, suena hacer una radio que va en una furgoneta que es móvil. La autonomía total. Y en ese sentido creemos que es importante mantener la FM, porque actualmente no sabemos lo que va a pasar. Sí, está claro. Nosotros no emitimos en FM, pero la verdad es que sí que entendemos la importancia de, ya que tienes la infraestructura sobre todo, empezar a emitir, ¿no? Yo quería comentarte una cosa que ya has pasado de puntillas antes, ¿no? Y que os queríamos preguntar, porque vosotros dejáis de emitir en 2017, sí. Pero luego, y además lo más alucinante, en medio de la pandemia, volvéis a emitir otra vez. Sí. Volvéis a tomar el dial. Sí. Entonces, sí. ¿Por qué parasteis en su momento? ¿Cómo conseguisteis volver? ¿Y si tuvo que ver la pandemia con esta vuelta? ¿O fue simplemente una casualidad temporal? Pues nosotros dejamos de emitir porque llegó un momento que era justo nuestro 30 aniversario, en el cual, pues digamos que la máquina de Radio Bronca no funcionaba, y al final vas posponiendo un montón de cuestiones a nivel organizativo, a nivel interno e incluso a nivel técnico, y llegamos a un límite. No dábamos más, ni las personas que estábamos en la radio ni la radio en sí, y hubo que parar y chapar, digamos, hacer un autochape, que así lo llamamos, para reorganizarnos, porque si no se nos iba al carajo todo. Y bueno, nos ha costado 3 añitos el poder, pues, hacer desde las reformas que necesitábamos hacer a nivel de local a la propia reorganización interna, para ir empezando otra vez a caminar. Sí que es verdad que a nivel de la pandemia nos influye el hecho de estar en casa, y que la gente que habitualmente a nivel técnico está, pues, currando como locos de otra manera, pudo dedicarle un tiempo maravilloso para poder hacer las cosas de manera remota sin tener que ir al estudio. Y todo el curro que se había hecho en todos esos 3 años, sumado, digamos, a ese pequeño inicio de la pandemia, nos hizo tirar para arriba. También las compañeras que estaban rompiendo el aislamiento, nos dieron un chute muy interesante para que todas nos sumáramos y poco a poco pues empezáramos a volver a emitir como Radio Bronca, tanto en la FM como en Internet. Y bueno, pues poquito a poco vamos sumándonos programas y vaya, pues esto al final es una maratón. No somos de la inmediatez informativa y no creemos que eso sea lo que haya que hacer, así que vamos despacio porque vamos lejos. A lo mejor también porque somos un poquito retrasados, pero mira, así es la vida diversa, ¿no? Hay una... Para que le pese a muchos y a muchas también. Ay, sí, sí, claro. Nosotros desde aquí compartimos esta forma de entender el mundo, basada un poco en... bueno, es en llevar la contraria y en hacer tontunas, que es lo que más nos gusta. ¿Qué es un tema que hemos tocado ya con las radios anteriores que hemos hablado y que tú has mencionado también ya, el tema del podcasting frente al tema de la FM, ¿no? Y hablábamos con Radio Clara en Valencia y desde allí nos hacían un llamamiento, ¿no? A la peña decían, mira, si tú quieres hacer un podcast en tu casa, pues muy bien, adelante, hazlo. Pero si vienes aquí a la radio a hacerlo con nosotras, te damos algo. ¿Qué crees tú que puede dar una radio a la peña que está haciendo un podcast en su casa? Hombre, es que mola muchísimo más hacer radio. Claro, sí, o sea, yo lo tengo claro. Textualmente, al final si haces un podcast, estás en tu casa con un micro, un ordenador y pues, tú solo estás con otro, que tampoco no es lo mismo. La chispa del directo, la chispa de saber que está saliendo en directo también, lo que te está pasando. El hecho de las coberturas que se hacen en directo, en la calle o en un... a nosotros sabemos bastante, o hacíamos también sobre todo en centros sociales, en otros sitios. Joder, es que eso te da la vida, que la gente esté viendo y estés tú ahí en la radio. O sea, ¿por qué los programas que se emiten en radios comerciales y que ahora cada vez escuchan más, al final están todos poniendo la cámara con el YouTube para que se vea? Porque, joder, es que mola. ¿Por qué la peña va de público? Porque mola realmente estar haciendo radio y estar viendo cómo hacen radio, porque quizás es porque, o a mí por lo menos me resulta así, estos tiempos en que todo va envasado, todo va enlatado y todo es como de mentira. Joder, eso es real. Sí. Es real. Está pasando en ese momento. A mí eso me da mucho, la verdad. Total. Y por supuesto, luego tienes tu antes, tu después, el conocer una radio, conocer a nivel técnico cómo funcionan las cosas. O sea, a mí me parece un mundo apasionante desde todos los puntos de vista. Total. Pues con esa experiencia colectiva nos vamos a quedar, Fernando Torres. Vamos a poner un poquito de música. Genial, por aquí. Porque me habéis pillado en un concierto de Ruidera, me lo estoy perdiendo. Hostia. Y ahora, como con esto nos quedamos, si queréis me voy acercando para que lo disfrutéis. Venga, vale. Lo único, te digo yo, mientras estás acercando, Fernando Torres, que el próximo control antidoping no lo vas a pasar. Bueno, así es la vida también. Alguien tienen que pillar. Venga, pues nos quedamos pendientes también de los titulares deportivos de los próximos días, a ver si vemos tu foto en el concierto de Ruidera, tío. Y, de acuerdo. Y mientras nos vamos a quedar también con una banda también bien catalana, bien barcelonesa, tío. Bueno, un abrazo, Fernando. Un abrazo bien gordo. Venga, chao. Chao. Y nos tenemos que quedar con esa banda bien barcelonesa, bien cañera y bien de Radio Libre. Tarrasa. Bueno, hostia. A ver si, ¿eh? No, a ver si vamos a joderla ahora con el tema territorial. Imagínate que a la Vallecana subsiste le dicen, vamos a quedar rojo en esta banda de Madrid tan maja, y no dicen Vallecas. No, imagínate que dicen Moratalaz. Acabáramos. Venga, Tarrasa. Espero que sean de Tarrasa, si no la hemos cagado. Son. Bueno, peor que cagarla una vez es cagarla dos. Pues vamos, con Código Neurótico, sí señor. Sí señora. Hombre. Iluminaron al mundo y a muchas de nuestras cabezas con su forma de entender las cosas a lo largo de los 80 y los 90. Punk ramoniano, Total. Letras políticas, más políticas, y más políticas, y más políticas. Y se disolvieron en el 98, ¿no? Que nos dejaron un buen legado de discos, de temazos y de muchas cosas buenas. En 2012 volvimos a saber de ellos por una gira de aniversario, un recopilatorio y un disco de tributo bien merecido. Uh-huh. Código Neurótico, pues tuvieron a las radios libres como un indicador de la salud política de una sociedad. Y así lo demostraban en su disco del 95, Colores de Guerra. Disco, si hablamos de radios libres, hablamos de este disco. Claro, y vamos a escuchar y vamos a escuchar el Radio Libre. Claro. Y es que este tema, ahora cuando lo oigáis, pensadlo. Hemos dicho, y es verdad que Código Neurótico son muy ramonianos, es que a mí este tema me suena a Clash, pero puro y duro. Sí, también. Y ellos mismos siempre decían, ¿no?, que les molaba más el rollo desenfadado de los Ramones que el rollo así más politizado y más serio de los Clash y tal, ¿no? Pero es que este tema musicalmente suena a Clash, lo miras por donde lo mires. Luego me decís. Sí. Pues vamos a escuchar este tema, donde oiremos cosas como esta. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad. Y eso no les gusta. Vamos ya con Código Neurótico y Radio Libre. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, que eso no le gusta a la ley. Nunca, nunca se deja pisar la tierra ni volver a resucitar. Un milagro no lo es, es una radio libre. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Cada hora, cada día manipulan la historia. Todo va mal, todo va bien, te confunden para controlarte. La libertad de emisión es libertad de expresión. Hay gente que quiere opinar, pero no en un reality show. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. ¡A la ley! Aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Cada hora, cada día manipulan la historia. Todo va mal, todo va bien, te confunden para controlarte. Me encanta este grupo. Nos venimos arriba. Yo no los escucho tanto, pero sí que es verdad que cuando los escucho me vengo arriba. Joder, yo tenía una casete, la de Humillación, Tortura y Muerte. Me la compré ahí en el Centro Social Seco cuando estaba aquí abajo, en el Centro Social Ocupado de la calle Seco 39, aquí enfrente. Ay, madre mía, qué recuerdos. Hay las casetes. Sí, la tengo en casa todavía. ¿Pero era pirata o era original? No, original, azul ahí, total, muy bien. La sigo teniendo. Lo que pasa es que ahora yo creo que cuesta un poco encontrar un sitio donde ponerla. Tengo un Wallman, pero... Yo sé dónde me la puedo meter. Vamos a... Vamos a ir al turrón, hombre, que estamos hablando de radios y creo que tenemos ya al otro lado, si no me equivoco, a Esther de Radio Argallu. ¿Estás ahí? Hola. Hola. Hola, hola, aquí estoy. Muy buenas, Esther, ¿qué tal? Bienvenida a este... Bien, pues aquí. Bienvenida a este décimo aniversario de Ágora Sol Radio que estamos celebrando con todas las radios hermanas, radios libres a lo largo del estado que bueno, compartimos esta afición por hacer esta cosa, que es radio, de la manera en que nosotras lo hacemos. Cuéntanos, Esther, porque hemos hablado hasta ahora... Vamos a hacer la cuenta con Radio Clara en Valencia, Radio Topo en Zaragoza y Radio Bronco en Barcelona. Y estas son tres radios así que, si no me equivoco, llevan 28, 34 y 39 años de historia. O sea, que son ya gente que nos superan de largo. En el caso de Radio Argallu, probablemente haya peña que no le esté escuchando y que no sepa, diga, ¿quién son Radio Argallu? ¿Cuándo han nacido? ¿De dónde están ahí? Cuéntanos un poco, Esther, a ver. Vale, bueno, lo primero, felicidades por el aniversario. Gracias, gracias. Y bueno, pues Radio Argallu es un proyecto pues muy, muy, muy joven. De hecho, pues yo creo que llevamos, bueno, más o menos un año, poco más. Y bueno, tiene como dos nacimientos, vamos a decir, como tiene un protonacimiento un poco anterior al ya, digamos, el definitivo, que surge en 2019 en torno a febrero. Este nacimiento, pues bueno, tres colegas nos juntamos y teníamos pues ganas de hacer radio y muy, muy pocos medios y muy poca experiencia, por decir cero experiencia. Y a raíz de las ganas que teníamos de conmemorar el aniversario de el desahucio y, pues bueno, y muerte por ese desahucio de una vecina de aquí de Santander, pues queríamos sacar un podcast y ya un poco como ese nacimiento de la radio. Entonces, en ese momento se creó este podcast para conmemorar dentro de un programa que se llamaría Pimientos del Piquío dentro de Radio Argallu. Así que de golpe intentamos crear las tres cosas con medios tan básicos como el Ay, ahora no me sale el nombre de grabar, el Audacity. Ah, sí, sí. Y un micrófono cutre de 20 euros. Herramientas que no son familiares a toda la peña que escuchamos esto. Y bueno, pues así precariamente en el salón de una casa, con todo el ruido de la ciudad posible, pues sacamos este primer podcast. Y pues circunstancias de la vida, pues dos de las que de tres que éramos, pues nos íbamos de viaje a cada uno a un lado y sitios muy lejanos y esto quedó un poco en el aire, no sé, antes organizar el encuentro de medios libres que se hizo, si no me equivoco, en noviembre de ese mismo año en el Centro Social Ocupado La Lechuza. Que la verdad que no, como yo no estaba, no recuerdo ni quiénes fueron ni quiénes dejaron de ahí, pero bueno, hubo ahí contactos, se vieron caras y surgió esta inquietud con la suerte pues también de entrar en un contacto con la gente del Pájaro Observador, que actualmente pues son parte de los programas que ofrece Radio Argallu. Pues entre esta gente, la persona que se quedó un poco huérfana de las dos transfugas, pues contacto con ellos, empezó a participar también con ellos y ya justo a la vuelta de nuestros viajes frustrados por esto de la pandemia, pues pusimos en común que ya esto tenía más un interés, ya no solo entre tres colegas, sino entre otras personas. Y bueno, la pandemia un poco obstaculizó esto, pero no frenó las ganas y en cuanto pues nos abrieron la veda, el confinamiento, pues ya nos juntamos y empezamos a conformar lo que sería la primera asamblea así oficial de Radio Argallu y que ya con ganas de hacer de esto un proyecto serio. Y Esther, ¿habéis conseguido montar FM o solamente emisión online? FM todavía no, eso todavía lo vemos un poco más cercano porque están llegándonos ahí un poco de noticias de que hay más gente que está interesada en montarlo, que presta ayuda y demás a raíz de todo esto, entonces, pues bueno, se ve un poquito cercano, pero todavía nos estamos pegando con el Azuracast, así que con eso te digo todo. Bueno, no nos queda. Ay, el Azura, claro. Azura, nuestro dios y nuestro diablo. Qué maravilla. Pero fíjate sí, una cosa, nos hablas de que ves más cercano la FM. Aquí en Madrid, la FM es como una especie de entelequia, ¿sabes? Es una especie como de cosa, un ser lejano que brilla en el horizonte y al que no nos acercamos jamás. Está en el horizonte, pero nada más que eso. Así que si lo veis un poquito más cercano, ya, os podéis felicitar, ¿eh? Queremos verlo más cercano también, a ver qué pasa. Todo esto, pues bueno, está bien tener estos objetivos para ir caminando, pero bueno, también hay que dar la prioridad a la parte técnica, que bueno, no contamos con ningún informático experto, pero ya cada vez nos manejamos un poquito mejor, vamos aprendiendo. Oye, y si estáis hablando de FM en un futuro a medio plazo, podemos decir, eso quiere decir que ya habéis estado hablando del tema o habéis estado debatiendo el tema de qué ventajas o de qué inconvenientes puede tener intentar montar toda la parte de emisión, de la FM, buscar frecuencias, etcétera, etcétera. ¿Nos podéis contar un poquito de esto? ¿Qué ventajas le veis y qué os parece potente de la FM para que sea un objetivo de esos que tenéis en una lista para tacharlo? Claro, qué ventajas y demás. Es que ni siquiera yo personalmente, y creo que en general en la asamblea, lo hemos pensado tanto como en ventajas o desventajas, sino como una especie de ideal, de utopía. Bueno, algo que nos parece como ya la guinda del pastel de hacer radio. No solo limitarnos al online, al streaming, sino ir un poco a la radio más tradicional. Y además que, no sé, nos da cierto ahí como adrenalina a pensar en el rollo pirata que puede tener esto de la FM y todo el proceso, con sus riesgos, pero también como que queda más, no sé. Mira, sí, ahora mismo no me sale la palabra. Estás contando, estás diciendo esas palabras y las caras de los que estamos aquí en la mesa son de sonrisita de ay sí, es verdad. Sí. Ahí, total. Pues es un poco lo que nos pasa también a nosotras. Todas las personas que estamos delante de un micro entendemos perfectamente lo que estás diciendo y lo que quieres transmitir, porque es como, sí. Claramente. Pues Esther, hace pocas semanas estábamos, de esto que hacemos la introducción en Barrio Canino, y de vez en cuando nos acordamos concretamente de alguna radio, especialmente de las que remitís Barrio Canino, porque a veces son muchas y no conseguimos citar a todas. Y joder, citábamos especialmente a Radio Argallo, que probablemente sois una de las últimas que os habéis sumado a la redifusión de Barrio Canino y que os agradecemos además. Y además decíamos, joder, es que tiene valor que siempre que nazca una radio libre nueva, ya nos parece un acontecimiento para contarlo. Pero además que nazca en Cantabria, que es un sitio donde nosotros, no sé si me equivoco, pero que no tenemos referencias de que anteriormente haya habido cosas muy potentes en esta línea, que hayan dejado ahí un sembrado de experiencias y de gente y tal. Y además que es que nazca en 2020, en plena pandemia, ya nos parece que tiene un valor alucinante, en pleno confinamiento. Pero ¿cómo lo habéis hecho vosotras? En primer lugar, ¿qué pasa con Cantabria que os sorprende tanto? Que esa la escuché y ahí en Twitter ya os respondí por esa. Era yo. Bien. Me confieso. Bien. Pues sí que ha habido experiencias, de hecho, en FM, y a riesgo de equivocarme con el nombre, porque no sé qué me pasa que me hace a veces pantallazo esto de los nombres, creo recordar que era Radio Apocalíptica o algo así. No, pero sí que había una radio que emitía en FM en Cantabria, así por un grupillo de peña pues muy punky, que es, no hemos conseguido tener contacto todavía directo con estas personas y nos encantaría para que nos dieran ahí bastantes pistas sobre ello, porque debieron estar bastante tiempo y no sé ni dónde, no sabemos ni dónde puso la antena y demás, pero se debía oír por toda la zona de la bahía de Santander, Somo, Loredo y toda esta zona. Entonces, pues estamos ahí todavía un poco a captarles. Y había esa experiencia. Y luego, por lo demás, pues sí que producción de podcast y todo esto sí que hay por aquí. Y lanzarnos a ello, pues... Es que no sé si definirlo como un arrebato en el que yo me he dejado totalmente llevar y fluir con ello, de pues una de las que estaba en la asamblea que tenía unas ganas terribles y se contagió esas ganas y aquí, siguiendo la corriente, pues nos encontramos en todo esto. Al final es lo fundamental, es las ganas, que esas ganas se contagien y sobre todo, no sé, tener... El tema de las radios libres son proyectos muy bonitos, sirven para muchísimo, es una, además una herramienta de difusión, de información. Bueno, ¿qué os voy a contar? Al final es eso. Es que lo que nos llamaba la atención, ¿no? Y con las radios que hemos estado hablando antes, con una trayectoria tan larga y tal, les decíamos, ¿qué podéis, ¿no? Les preguntábamos a esta gente, ¿qué podéis decir a la gente que está en su casa ahora mismo grabando un podcast para animarle a que en lugar de grabar un podcast en su casa se sume a un proyecto colectivo de Radio Libre, ¿no? Y claro, cuando tú nos contabas, nada más empezar a hablar contigo, que estabais en esa idea, ¿no? De, bueno, vamos a hacer un podcast tal, y de repente os liáis la manta a la cabeza y dice, vamos más allá de grabar un simple podcast a montar una experiencia colectiva de radio. ¿Qué fue lo que a vosotras... Os hizo dar el salto de pasar de hacer un podcast a montar una radio? O sea, ¿qué os llamaba? ¿Qué os llamó la atención? Claro, es que lo nuestro surgió todo a la vez. Fue radio, podcast y programa, todo junto. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué lanzarte a hacer una radio? Yo creo que por la idea más de lo colectivo. Que al final quizá un podcast, un programa propio, al final es algo más tuyo, más personal, más individual. Y en cambio crear una radio significa ya crear una comunidad, crear un proyecto. Ya estás invitando a la gente a todo ese contenido que tiene ganas de crear, todo eso que quiere difundir y demás, lo estás englobando todo en conjunto. Y al final ese conjunto te va a servir de apoyo, te va a servir... para aprender, te va a servir para llegar más allá, para invitar y para atraer. No te sientes tan atraído a participar en un podcast o en la fabricación de un podcast que en una radio, que te da como pues más amplitud, un abanico más grande. Y problemas. Yo creo que sí. Y problemas, bueno, el momento, el único problema, te digo yo, que es el Azuracast, ¿verdad? Es una pesadilla. Nosotros estamos en la misma. Ahora decimos el nombre bien, al principio era el Azucarast. Madre mía. Así que... Bueno, ¿y en qué punto estáis ahora Radio Argallo? ¿Cuántos programas sois? ¿Cómo estáis ahí después de un año de funcionamiento? Pues empezó la cosa muy lenta y hubo un momento así de, bueno, lenta, que teníamos programa propio solo al Pájaro Observador, y de repente en estos últimos meses pues ya contamos con un montón de, bueno, un montón, bastantes programas más, que pues es, pues te diría en total que son 7 programas. Joder, madre mía. Y bueno, os los digo y todo, pues están los Amigos de Artax, el Pájaro Observador, el Trastero, la Tertulia de las Comadres, A Gritos desde la Son, los Relatos de Alejandro y Aló Argallo. Entonces estamos contentísimas porque de 1 a 7 en unos pocos meses casi que no nos lo creíamos. De repente empezó a contactar gente, no solo para darnos sus programas, sino también para participar dentro de la asamblea, que eso también siempre, claro, libera un montón y aporta muchísimo. Eso es que es síntoma de que habéis quitado un taponazo ahí, que estaba la gente un poco deseando que hubiera un espacio donde poder sumarse, joder. Sí, sí, ha sido, vamos, un subidón. Lo único, pues eso, estamos todavía a la búsqueda de local, que es lo que nos falta. Estamos ahí casi con el maletín de un lado para otro para quien lo necesite, o los que tienen material un poco se autogestionan. Entonces el local es bastante prioritario, y para el local aparte también pues la pasta, la pasta de ese problema maldito, claro, para poder dar soporte. Y estamos ahora en plena preparación de una campaña de crowdfunding, ya que con la situación de la pandemia, que esto al final es un poco lo que nos frena, pues no tenemos la capacidad de movilizarnos tanto para poder hacer actividades en las que recaudar y también difundirnos. Lo tenemos eso ahí un poquito aparcado, a ver si ya de cara a este verano podemos empezar a rodar la radio por todo el territorio y darnos a conocer y hacer cosillas. Una última preguntilla, Esther, antes de que cortemos. A mí me ha sorprendido en las conversaciones que hemos tenido con vosotras en todo este rollo del Azura, que teníais una idea muy clara sobre el modelo de radio que queríais hacer, más allá de que fuera algo, pues lo que nos contabas, ¿no? Más allá de que el colectivo frente al podcast individual, el modelo de radio que queríais plantear era un modelo de radio libre y que se ajustaba a lo que en su momento se llamó el Manifiesto de Villaverde, ¿no? ¿Por qué teníais tan claro, sí, ¿por qué teníais tan claro esta idea y no otros modelos que hay de radio? Hombre, yo creo que básicamente por la ideología o el ideario que tenemos muchas de las integrantes de la propia asamblea y sobre todo las que le empezamos a no sé cómo decir, a hacer nacer o a dar los primeros pasos. Teníamos muy claro desde un principio que no queríamos vivir de la radio, sino que era un medio más para un medio muy importante para difundir nuestras ideas y proyectos. Y es la base, es lo libertario, el anticapitalismo, feminismo, antirracismo, vamos, todas estas cosas y sobre todo pues que sea un proyecto abierto que no busque el beneficio económico. Yo creo que es lo principal. Y luego lo de antiespecista ya lo dejamos entre interrogaciones, que ahí es donde tenemos otros los puntos que está más un poco ahí. Ahí nos sentimos ultra hermanadas, de verdad. Así es. Lo que tienen las asambleas. Es lo que hay tiene, de todo. Es lo que tiene. Pues Esther, os mandamos un abrazo y sobre todo mucho ánimo para poder estabilizar ese estudio, conseguir un local y poder seguir avanzando y sobre todo para comprender cómo funciona ese Azuracast, que hasta ahora era una palabra que decíamos solamente en privado y hoy por primera vez la hemos dicho aquí también en público. Sacando los miedos. Es que es... Uf. Pues Esther, mucho ánimo, mucha fuerza por ahí. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Un abrazo. Chao, un abrazo, muchas gracias. Ahí está Radio Argallo, ¿eh? Tienen fuerza esta gente, Radio Joven, joder, que estamos aquí todos con un radio de 20, 30, 40 años. Hay esperanza en la humanidad, maldita claro, claro, sea. Claro que sí. Al final del túnel hay luz. Bueno, pues vamos a poner un tema ahora de una tipa que esta ya no cumple los 30, ni los 40, ni los 50, ni los 60. Pero sigue cumpliendo, no sabemos muy bien cómo. Nina Hagen, esta mujer, hemos hablado ya en El Canino en otras ocasiones de ella, fue ama y señora del punk en los 80, con permiso de Wendy Williams, por supuesto, siempre, no, esto no hay que dejarlo de lado. Pero es quizá interesante que Nina Hagen estuvo más interesada por las letras que por el punk en sí mismo como actitud, como rollo musical, ¿no? A Nina Hagen le importaba una mierda si había guitarras y batería, o si sonaba un teclado o una flauta. Ella lo que tenía era algo que decir y siempre lo hizo, desde luego. Toda su vida se dedicó a transmitir inquietudes, emociones e incomodidad para con la sociedad que le rodeaba, sin importar el medio. Fue una destacada cantante lírica, que esto es algo que mucha peña no sabe, porque ella a veces destrozaba su voz, ¿no? Es profeso, ¿no? Y hacía gritos horrendos, así el modo de Amanda Galas, también otra gran dama de la canción. Pero sí que es verdad que ella tenía una voz dentro de la lírica con un registro bastante decente. Y bueno, ella optó por el punk como medio de expresión, reivindicó el feminismo, vistió más estrafalaria que nadie, de nuevo con permiso de Wendy Williams, porque estas dos la verdad que competían a ver quién llevaba las pintas más chungas y más raras. La gente recordará, ¿no?, como gran historia, ¿no?, que la masturbación, ¿no?, simuló masturbarse en un late night show de estos estadounidenses que tanto revuelo causó. Habló de Dios y de los extraterrestres, se reconvirtió al cristianismo, luego lo dejó, luego volvió. En fin, una mujer interesante. Todo ello con la misma actitud siempre: provocar pensamiento crítico. Esto es lo que nos interesa más de Nina Hagen, ¿no? En el año 65 la tipa ya era conocida en todo el mundo, ya era una diva, ¿no? Una diva punk, pero una diva. Y había facturado por igual hits para el punk y para la pista de baile, y siempre con letras, ya os digo, telita. En este año 85 facturaba el que sería su último gran disco, ¿no? Luego ya bajó un poquito la calidad, In Ecstasies, ¿no? Nina Hagen In Ecstasies. Lo hizo además en versión alemana e inglesa, con todo el disco completo igual, las mismas canciones, pero en alemán o en inglés. Vamos a poneros la inglesa para aquellos que dominéis la lengua del imperio, y los del alemán, pues bueno, si queréis la buscáis, que es fácil de encontrar. Vamos a escuchar Radio Universal, en la que nos deja un concepto muy interesante y que tiene mucho que ver con lo que estamos hoy hablando. Dice en la letra Nina Hagen: estoy hablando conmigo misma porque soy mi propia radio. Soy Miss Universo porque soy Radio Universal. Hey, hermanos y hermanas del universo, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Radio Universal puede liberar tu alma de la contaminación mental y de la actividad mental. Radio Universal, Nina Hagen. Nina Hagen, sonando hoy aquí en este Barrio Canino 282, un programa que decíamos que un poco viene a cuento del décimo aniversario de Ágora Sol Radio, mayo 2011, mayo 2021, pero que como la historia de Ágora Sol Radio y todo lo que ha pasado aquí dentro y todos los devenires y la gente que ha pasado por aquí, que hay mucho que contar, lo vamos a contar en otro momento. Hoy lo que estamos haciendo es hablar con nuestras radios, amigas, hermanas, todas estas radios que además nos han acompañado en distintas aventuras durante todo este proceso de que dura 10 años ahora, y que en algunas hemos tenido cruces, en otras hemos tenido vidas paralelas, en otras nos hemos encontrado puntualmente y con otros hablamos todos los puñeteros días y compartimos peripecias técnicas, y mal que bien, juntos conseguimos avanzar, todos juntos. Entonces hoy era un día de hablar con toda esta gente. Es verdad que en todo este tiempo, y esto es una cosa que yo lo voy a decir así muy alegremente, no sé qué tal sentará, pero nos hemos sentido muchas veces más acompañados por radios de otras partes del Estado español que por la radio de Madrid. Esto ha sido así. Hemos tenido a Radio ELA durante mucho tiempo aquí al lado nuestro en Madrid. También es verdad que hace ya más de un año que no emiten y que en la última fase pues se les andaba torciendo todas las cosas y bueno, como que con sus propios problemas pues dejaron de acompañarnos durante mucho tiempo. Y luego el resto de Madrid siempre ha sido pues más cercano a modelos de funcionamiento próximos a las radios comunitarias, con las que nosotros hemos tenido mucha amistad con todos ellos, pero poca afinidad en cuanto a funcionamiento, como que no podíamos llegar ahí a consultar cómo funcionaban las cosas cuando todo funcionaba tan diferentemente. Sin embargo, cargadas de amigos, que es una cosa, lo cortés no quita lo valiente, ¿no?, que se dice. Y en todas ellas además hemos tenido gente que nos ha abierto las puertas, grandes amigos, que muchos de ellos han pasado por aquí y que visitamos cada poco tiempo. Y sin embargo, la radio que más cerca tenemos geográficamente y ahora también en temas de funcionamiento, hoy tenía que estar también aquí, pero además, joder, esta ya es feo, ya también llama por teléfono cuando está ahí al otro lado del puente. Entonces los tenemos aquí físicamente y está bien porque nos agarramos así las coñas del resultado de las elecciones. Porque las cosas como son, mal de mucho, consuelo de tontos. Vallecas estaba azul también. Sí, sí, sí. Vallecas estaba azul. No hay consuelo en ningún lado. No, estaba azul entero. Porque, bueno, estamos hablando ya con Lorite de Radio Vallecas, de que te volvemos a presentar. Muy buenas. Y, bueno, felicidades, como se están felicitando todas las radios libres que están pasando por estos micros. Muchas felicidades a vosotras y al resto de programas de la parrilla. Sí, la verdad es que recogemos esas felicitaciones ahí encantados. Ahí nos enrojan un poco, pero nos gusta. Qué bonito, estamos henchidos hoy. Sí, sí, sí. Y joder, con Radio Vallecas tenemos cosas que contar, porque vosotros también sois de esas radios de larga tradición, ¿no? De los años 80. Totalmente. Yo no sé si habéis visto la peli esta de Akira, de animación, cuando el Tetsuo peta, pues un poco Radio Vallecas está así ahora, ¿no? Cambiando, que no sabe muy bien en qué se va a transformar y cambiando unas velocidades que dan vértigo. Digo, ¿no? Hostia, Radio Tetsuo, ¿eh? Ahí hay un... Yo es que me voy por lo posapocalíptico. Sí, sí. Y pues sí, tiene una larga historia, 35 años. Lo que pasa que yo llevo poquito. Llevo desde, pues habré entrado en 2014. No me sé la fecha exacta. Entraría, no sé si 2013 o 2014 en Radio Vallecas. Pero bueno, sí que conozco un poco de las batallitas de la gente veterana de ahí. Un poco los orígenes, ¿no? Que nace... pues muy vinculada al movimiento ecologista y demás ahí en Vallecas. Y claro, decíamos antes, y lo hablábamos también con la gente de Radio Clara, el tema de durar tanto tiempo está muy bien, ¿no? Porque acumulas experiencias, hay un montón de historias, hay una trayectoria, hay un bagaje ahí que no veas, ¿no? Pero también te enfrentas a determinados retos, ¿no? El tema del recambio generacional y luego también todos esos problemas que van haciendo... iba a decir bola de nieve, pero en este caso es bola de mierda, cada vez más grande, y que al final acaban estallando incluso a lo mejor a personas que no estaban en el momento en el que empezó a rodar la bola de mierda. Y esto también, claro, hay que gestionarlo. Hombre, sí, en mi caso, o sea, yo entro a Radio Vallecas en el matinal. Yo además entré un poco por el rollo de las comunitarias, porque hice un curso de estos de los que dan las comunitarias y me empiezo a formar en radio y yo no la había escuchado antes. Y ya me engancho pues con un cabrón, de hecho a Barrio Canino, entre otros programas. Y en ese momento yo tenía bastante, o sea, podía gestionar bastante tiempo libre y llego a Radio Vallecas y en ese momento está funcionando el matinal, que era un informativo diario en directo, 2 horas todos los días, con todos los colectivos de Vallecas. O sea, por ahí pasaban más de 30 colectivos cada semana y claro, yo flipaba. Y yo ahí aprendí, me formo en eso a hacer radio y yo ya digo, buah, esto me quedo aquí para siempre. Y pasan los años y el tiempo y cuando ya empiezas a rascar un poco, a meterte más en liadas, pues te das cuenta de que estás en un local que es una ocupa desde hace 10 años y que hay una pella de un cuarto de millón de euros. Eso no es nada. Con el IBIMA, bueno, con el antiguo IBIMA, actual EVS, y claro, se va yendo la gente antigua y te toca gestionar este marroncillo, ¿no? Marroncillo de nada. Un cuarto de millón de euros es mucho para los que no tienen nada, pero poco para los que tienen mucho. Ya está. Sí. Y por eso no hay que pagar. Lo que sí que es verdad que en cada asamblea anual que se hacía en la radio siempre se sacaba este tema y se decía, bueno, ¿qué hacemos con lo de el EVS, ¿no? Con lo del IBIMA? Y unánimemente era el único consenso, era no pagamos, que les den por culo. Y ahí era el único consenso de toda la asamblea. Y claro, nosotros hemos oído vuestros SOS recientemente. Y bueno, pues el devenir de Radio Vallecas en los últimos años os ha empujado un poco a tomar decisiones bastante drásticas últimamente. Claro, no, si es que esta pella viene porque Radio Vallecas tenía, como decías, un modelo pues más vinculado a generar contratos con el ayuntamiento, formaciones, personas contratadas que permitían pagar estos 1000 y pico pavos que les pedían por el local en el que estábamos y todo esto. Yo no sé qué pasó, no estaba ahí en aquel momento, pero vamos, esto petó. Supongo que muy vinculado también a la crisis de 2008, ¿no? Como tantas movidas, pero esto de depender totalmente de estas subvenciones, pues al final... Y es una lección que sí que es verdad que te la vienen contando muchos movimientos sociales, pero se aprendió, digamos, la gente de Radio Vallecas pues en sus propias carnes. Y eso hace abandonar, o sea, en las asambleas, yo desde que entro a Radio Vallecas esto ya está totalmente desterrado como modelo y es un modelo de continuidad y supervivencia, de seguir haciendo Radio Vallecas, mantenerla y que la peña y los colectivos del barrio pues tengan ahí sus micrófonos para dar guerra, como en otros frentes. Oh, ya, eso me encanta. Lo de hay que dar continuidad, sea como sea, contra viento y marea, da igual, 250.000, no importa, lo que hay que hacer es tener los micrófonos abiertos, porque esa es la idea. Es la primera, y eso, cuando viene el desalojo y nos van a desalojar, lo primero era decir, mantenemos la radio, luego todos los problemas demás, pero lo primero es que no haya ni un día sin hacer programa. Eso no fue posible porque no nos dio la vida, pero estuvimos un mes sin hacer radio y al mes ya teníamos un estudio de guerrilla montado y una continuidad con Azura acá. Pues eso a mí me gustaría que nos lo contases más en detalle, ¿no? Porque además, para la gente que no lo sepa, Radio Vallecas emitía en FM desde claro, sí, siempre. Total. Y pues eso, de repente por todo esto llega el desalojo del local y tal, para y tenéis que dejar de emitir en FM, pero seguís, ¿no? ¿Cuál es el modelo? ¿Dónde os encontráis ahora? ¿Desde dónde emitís y cómo lo hacéis? Ahora, pues nos acogieron. Bueno, la verdad es que fue la hostia. O sea, en cuanto anunciamos que ya se acababa. Porque lo del desalojo hay que decir que llegaban viniendo avisos muchísimos años y la gente se cachondeaba mucho a nivel interno. Cada vez que venía una carta de desalojo era como jiji, jaja. Teníamos el buzón de las cartas de desalojo ahí con las cartas de las GAE y había mucho cachondeo. Pero esta parecía que era ya seria. Y cuando lanzamos este SOS, pues hubo varias asociaciones de vecinos y entre ellas la Villana, que no es una asociación de vecinos como tal, pero es un centro que además habéis hablado hace poco aquí con Paco. Sí, claro. Que nos ofrecieron sus espacios, nos dijeron, oye, esto es lo que tenemos, pero si necesitáis lo que sea, pues aquí tenéis. Y así hicimos. Lo primero que hicimos, un estudio de guerrilla para poder seguir grabando y emitiendo ahí en la Villana. Y respecto a la antena, teníamos muy claro que queremos seguir apostando por la FM y de hecho no nos resignamos a abandonar la 107.5 de la FM, pero la antena se ha quedado en una comunidad de vecinos que ahí sigue. No teníamos mal rollo con ellos ni nada, pero bueno, tenemos que negociar y ver si es posible recuperar pues con una Raspberry Pi o algo así, enviar ahí una señal. O sea, digamos que esto sería un paso posterior más a medio plazo, pero queremos seguir pegando, creemos que es esencial tener la FM pues por muchos motivos. Sí, sí. Eso es, ya hemos hablado del porqué y aquí en la mesa estaba aquí Lolita diciendo, sí, señor. Sí. Eso es. ¿Y qué le espera a Radio Vallecas los próximos años? Porque ya hemos visto que los anteriores han sido un poco turbulentos. Bueno, supongo que se sacan, no sé si aprendizajes o por lo menos a base de collejas, pues las cosas se tienen que al final reconducir. ¿Y qué es lo siguiente que nos espera para ver a Radio Vallecas? Pues entre nuestros deberes por hacer, tenemos ahora mismo terminar de asentar pues dos o tres estudios, estamos viéndolo. O sea, vamos a descentralizar la radio. En vez de apostar por un local, no tenemos pasta para un local y tampoco tenemos entidad para pedirlo subvencionado por la Pella. Entonces, pues estamos buscando alianzas con otra gente y con todo el material, porque es que Radio Vallecas tenía mesas que nadie sabía que estaban ahí, de veintipico años, que cuando las veían los técnicos decían, pero ¿y esta maravilla, este tesoro? Y estaban a lo mejor enterradas debajo de una capa de polvo que de 2 metros y nadie sabía que esa mesa estaba ahí. Y la cosa es ponerlas a funcionar e ir montando mesas de radio y que todas emitan a la misma FM, y si podemos extendernos, seguir hablando pues con una sociedad de Villa y demás, ir montando estudios y descentralizarla. Radio Vallecas, hacer una radio descentralizada y demás. Y como segundos deberes, pues está esto, el relevo generacional, y volver a traer a estos colectivos que cuando yo entré en Radio Vallecas pues estaban muy pegados, y ahora mismo con todo el palo y bueno, sobre todo con lo del COVID, si es verdad que ha quedado en Radio Vallecas pues unos 23 programas que son gente que lleva ya mucho tiempo, pero muchos de ellos están en Radio Vallecas ya por afinidad y ni siquiera viven en Vallecas, no tienen tiempo por su momento vital de formar parte de esta asamblea, y estamos poquita gente tirando. Entonces, acercarnos a esos colectivos del barrio, que vengan, Bucaneros nos tiró la caña y bueno, pues se tuvo que parar por el COVID y demás, pues retomar todos estos contactos con colectivos del barrio, con la PA y demás, es decir, el venir a usar los micros y luego pues tirar también con la FM. Hay retos, ¿eh? Hay trabajo. Sí, no, o sea, hay ambición. Hay curro. No, lo que pasa que... Hay curro y además hay ambición, que también es muy importante. Hay curro y hay ideas, sobre todo. Hombre, desde luego, a ver, por mucho que Vallecas haya aparecido azul en el mapa... joder, estamos de coñita, ay, qué risa, ¿eh? Con la victoria del fascismo. En general... En Vallecas sigue habiendo, no dudo de que vais a tener por una vía u otra espacio, peña, para apoyar el proyecto, porque joder, o sea, se puede, claramente. En Vallecas se debe poder. Sí, hay, lo bueno que hay muchas familias, hay colegas y tribus arropándote, y eso está de puta madre. Esto que ha mencionado al pueblo de Vallecas. Ciudad Vallecas, Radio Vallecas es una emisora que siempre ha estado muy vinculada a la zona de Vallecas, bueno, de Puente, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno. Pero Villa está. Hay una deuda. Hay una deuda, hay una con deuda Villa histórica ahí, ¿no? Igual es el momento de solucionarla. Totalmente. Incluso se puede descentralizar hasta el Pau y más allá. Montaba una radio en el centro comercial este, ahí dentro. En el garaje. En el garaje del Carrefour vamos a montar la radio. Será la décima estación que montemos. En el IKEA, ¿no? Ahí será por mesas, coño. Pues yo me acuerdo en el centro comercial que había al lado de mi casa, que había un mini estudio de una radio. Yo vivía en Alcalá de Henares y era un mini estudio de Radio Alcalá. Uh-huh. Y, joder, la verdad es que estaba guay. Ay, o sea, estás en el centro comercial y es una mierda, pero vamos. Uh-huh. Pues yo creo que hasta aquí. Vamos a poner un nuevo temita. Muy bien. Y a menear el Skeletor. Skeletor. ¿Qué me traes ahora, Juanfran? A ver, pues traigo un grupazo. Un grupazo viejuno. ¿Cómo se llama? Angry Samoans. Hostia, tío. Yo tengo que hacer una pregunta. Hay varios discos de los Angry Samoans que salen. Samoans en la portada, o sea, señores samoanos, y no sé por qué tengo yo la sensación, esto es una subnormalidad que voy a decir ahora mismo, pero bueno, de que todos los samoanos que salen en las portadas de estos discos son señores muy gordos, y uniendo esto, porque mi cabeza es así, con la película de Pulp Fiction, en la que le dice y ese tío le tiró por una ventana y dice y le dice, pero es que ese tío es, le llama Antonio el Gordo, y dice, no es gordo, es que es samoano. Y ya en mi cabeza tengo la sensación de, ¿todos los samoanos son gordos? Yo tengo siempre he dicho que una de las imágenes más espantosas y más chunga es ver a una pandilla de samoanos cabreados corriendo hacia ti. Eso, esto puede pasar. Yo creo que no hay nada más chungo que eso que puedas ver en tu vida. Y por eso creo que es un nombre cojonudo. Angry Samoans. Un, claro que sí. Ya los está. Samoanos cabreados. Lo tenemos. Luego ellos eran unos pequeñitos, ¿eh? Luego no te creas. ¿Sí? Estos no eran gordos, estos eran unos mequetrefes. ¿Pero eran de Samoa ellos? Creo que no. Ah, eran de Los Ángeles. A mí no me interesa saber samoanos verdaderos. Vamos a ver qué hacen estos Angry Samoans. Pues estos tenían una canción, Get Off the Air. Fuera del aire, ¿no? ¿A quién le cantaban fuera de antena, esto? Fuera se de la antena. Cantaban un tran Rodney. ¿Quién era Rodney? Fuera de antena. ¿Quién querían que se fuese? ¿Quién era este? ¿Quién era este tipo? Pues era nada más y nada menos que Rodney Bingenheimer. No me suena, tío. No te suena. No. ¿Te suena a Rodney's English Disco? No. ¿De Los Ángeles Boulevard? Ah, hombre, sí, haberlo dicho. Sí, y estaba, yo iba mucho. Ahí estuviste una vez. Te vi allí en la barra, así que no sí. Me digas que no. La jodimos. En fin, vamos al turno. Vamos. Pues este era un mítico club de Los Ángeles, que era un sitio de peregrinación de, entre otros, de David Bowie, Iggy Pop y toda esta gente. Uh-huh. O sea, un sitio mítico de Los Ángeles. Él era el dueño de este sitio. Él fue una de las primeras personas que llevó a Bowie a Estados Unidos. Era una personalidad. Y luego cuando empiezas todo el punk, pues empieza un programa de radio que se llamaba Rodney on the Rock. R.O.Q., que era pues la emisora. Ajá. Muy bien traído. Pues todo el mundo, además, dice de la escena que Rodney fue una personalidad fundamental para que el punk, sobre todo Los Ángeles, despegase, ¿no? Y él tuvo muy claro, él venía de todo el rollo del glam, que ayer le llamaban el glitter rock. Uh-huh. Y él tenía muy claro que lo que quería era pinchar punk, ¿no? De hecho, empezó el programa y el primer disco que pinchó fue un single de Los Ramones. Bien. ¿No? Y ahí dejó claro de qué iba a ir el programa. La peñada de los grupos le enviaba maquetas, él las pinchaba. Entonces, para que despegase toda esta escena tan bizarra que era la del punk de Los Ángeles, porque no había bichos raros ahí. Sí, señor. Pues toda esa escena tenía en Rodney su valedor, el que les lanzaba las ondas. Vale, ya tenemos al personaje. Ya tenemos a los personajes. Y luego llegan estos gañanes, porque los grisamos no gañanes, sobre todo, ¿no? Eran unos chavalillos, eran jóvenes, eran punkis y eran muy gañanes, ¿no? Entonces deciden dedicarle una canción. Y ellos decían, luego la canción, después de la canción, Ronnie se cabreó y les empezaron a vetar en todos los sitios. Y ellos decían, la verdad es que nosotros cuando hicimos la canción, no la hicimos pensando en que se iba a enfadar tanto. ¿Pero qué le dicen en la canción? Pues eso, vamos a ver. Yo sí entiendo a Rodney aquí, ¿eh? Porque vamos, eres un puto montón de mierda, eres un groupie patético, tienes unos dientes de retrasado, tu ropa me hace reír o eres un puto maricón, literalmente. Entonces, esto le dice la canción a Rodney. Dicen, vale. ¿Pero por qué? Es una cuestión, ¿eh? Yo he leído entrevistas y es de ¿por qué lo hicisteis? Porque sí, yo qué sé, pues él estaba ahí, nosotros aquí, vamos a insultarle, a ver qué pasa. Angry Samoans. ¿Qué ocurrió con esto? Pues en la escena punk de Los Ángeles le dijeron fuera de ahí. Ni en la radio, ni en los tres clubs que había, porque había tres clubs, pues les vetaron. Normal. ¿Qué ocurrió además? Pues que esto lo que hizo fue que se acercase a la escena hardcore. La escena hardcore, que era mucho más interesante. Ahí estaban Black Flag, empezaron Suicidal Tendencies, un montón de grupos que molaban mucho y más. Y todos salimos angry. Claro. Entonces los Angry Samoans empezaron además a acelerarse un poco, porque además si escucháis las maquetas de su anterior grupo que se llamaban Bon, pues no molaban tanto. Entonces pues al final salimos ganando todos. Todo menos Rodney. Todo menos Rodney. Yo leí un comentario hoy en YouTube que decía, Rodney lo hizo fatal. 35 años después, él sigue con su programa. Lo que tendría que haber hecho es coger esta canción y empezar todos sus programas con ella. Y luego decir, y aquí sigo, muchachos. Pero se lo tomó muy mal. Pero bueno, luego ellos lo han justificado de otra manera, ¿no? Porque en realidad no tenía ninguna excusa. Era el decano del punk y dijeron a por él. Luego ellos empezaron a decir que no, que esto en realidad era una denuncia, porque él era un conocido depredador sexual, era un pedófilo. Ya sabéis, siempre que os metéis en una escena de rock and roll, siempre hay historias turbias de pedofilia, de, pues eso, de acoso sexual, etcétera. Cosas raras, etcétera, y bizarras sexualmente hablando. Sí, claro. Sí. Entonces ellos decían pues que él se merecía todas las palabras que les dedicaron porque era un pedófilo violador. Pues sabes qué te digo, vamos a apoyarlo, Sangre Samuels. Y vamos a escuchar este tema. Vamos a escuchar este tema y vamos a insultar a Ronnie una vez más, tío. Me parece. Pues bien. Ahí está. Samoan sonando hoy aquí a pesar de Rodney. Qué demencia, por Dios. Yo no sé si he entendido todos los insultos que dedicaban a Rodney, pero bueno, yo hoy me identifico con los Angry Samoans. Son garrulos, son gañanes. Pues son de los nuestros. Me siento como ellos, sí. Bien. Hemos hecho hoy kilómetros en este Barrio Canino sin habernos levantado de aquí, pero bueno, hemos estado en Aragón, hemos estado en Cataluña, Santander. Nos ha fallado Andalucía, nos ha fallado la peña de Graná, pero que siempre están en nuestro corazoncito Radio Almaina. Y joder, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos falta, sí o sí, darnos un pirí por Euskadi. Claro, si estamos hablando de radios libres, tenemos que. Se nos acaba de cortar la llamada. Tenemos que ir a hablar, ya habíamos dicho, ¿no?, que íbamos a hablar con la gente de Orereta, de Rentería, con Cecilia Quirratia, ¿no? Yo creo que está al otro lado del teléfono ya, a pesar de que yo creo que se nos ha cortado, pero como que ha reconectado. Honorio, ¿estás por ahí? Buenas tardes, sí. Muy buenas. Sí, ando por aquí. ¿Me oís bien? Te oímos. Céntranos un poco. Cecilia Quirratia en Orereta, Guipúzcoa. Bueno, Cecilia Quirratia es una radio libre ya con 30, pues de 1984 que arrancó la programación allá por noviembre, pues hasta hoy. Una radio pues también de largo recorrido, radio libre de radio recorrido, y que ha pasado pues por sus diferentes etapas. Os he visto que vosotros, Barrio Canino, Ágora Sol Radio, estáis celebrando los 10 años. La verdad es que lo primero, felicitaros, porque el camino pues hay que ir haciéndolo. Y las radios libres, pienso que bueno, siguen teniendo una vigencia. Pienso que hoy más que nunca, y me gustaría en ese sentido animaros, porque desde luego en un área como Madrid, pues experimentos radiales de este tipo hacen falta en tantos y tantos lugares, ¿no? En un aspecto tan importante como es la comunicación libre, donde las personas pues no solamente podamos recibir mensajes, también emitirlos, también ser portadores de mensajes y jugar un poco en la comunicación pues de una manera natural y sana, no como la sociedad que vivimos nos adoctrina. Así es, así es. Bueno, muchas gracias por esas felicidades. 10 años, somos unos pipiolos comparados con Cincilic. Estaba echando cuentas ahora mismo y decía yo, Cincilic debe ser de las decanas así del estado. Y echando cuentas ahora hemos visto que de toda la peña con la que hemos hablado hoy, que no hemos hablado con todo el mundo, solamente tenéis por delante a Radio Clara, que ya van para los 40. 39 años cumplen este, 40 el año que viene. Vosotros 37 seríais la segunda. No sé, a ver, bueno, madre mía. Hay en Cataluña también hay algunas radios, no sé, no me aventuro, Contrabanda es algo más joven. Pero ahí Cincilic también nació pues del ímpetu juvenil que en un buen momento pues se vieron con facultados para un poco sacarle las tripas a lo que eran los emisores de radio y construir algunos de ellos. Eso permitió pues que el panorama radial se fuera abriendo, y la verdad es que yo no estuve en los inicios de manera integrante en la Cincilic, y siempre estamos, nos mantenemos agradecidos con aquel primer impulso que fue, como digo, una cosa un poco, si queréis, mecánica electrónica, un poco gente así que con ganas de mirarle las tripas a los cacharros, pues consiguieron montar, como digo, estos emisores y empezar a repartir y ubicar radios libres. Eso, la verdad es que, pues, se ha ido manteniendo, y desde luego para nosotros pues es la raíz de ese inicio ilusionante. En 30 y pico años han pasado muchas cosas, la radio también ha cambiado mucho como medio, y la verdad es que, bueno, siguiendo pues nosotros describiendo los últimos 10 años de historia de la radio, pues os puedo decir también pues que hemos tenido, se han producido grandes cambios. Por un lado, la llegada de lo que son las redes de mensajería, estos intercambios electrónicos que hoy tenemos en marcha, pues han, en principio, se puede pensar que han apartado a mucha gente de las radios libres, puesto que uno mismo pues puede hacérselo en petit comité. Es pues un poco la situación que llevamos viviendo en este último año largo. Otra vez nos ha vuelto, diríamos, a la dura realidad, porque efectivamente aquí entra, pues, y yo creo que con más fuerza, o esto debe entrar con más fuerza, la importancia de los medios de comunicación colectivos. En el sentido de que se permitan pues diferentes sensibilidades, diferentes afinidades, diferentes gentes que tienen mucho que decir, y que a día de hoy pues estamos viendo un poco, sobre todo en los medios digitales, pues un poco una censura que está pujando muy fuerte, y mucha gente se está viendo, pues diríamos, atacada o diríamos también silenciada. Pienso que en ese sentido, pues sí, una estación de televisión sería la repera, pero es que la radio ofrece la posibilidad de, pues mediante alzar la voz, ofrece la posibilidad de mantener, diríamos, una estación con la suma de todas esas sensibilidades que tan importantes son, y que de alguna manera pues llevamos también 10 años donde se ha disgregado también un poco todo ese discurso de la rebeldía, pues en páginas web, en algunos foros o también en la publicación mediante audios en portales de podcast. Y por ahí pues las radios, como os decía, pues igual perdimos un poco de fuerza, pero pienso que hoy efectivamente sigue o tiene más importancia que nunca estas estaciones de radios libres, colectivas, que nos ayuden a un poco a darle la vuelta a esa propaganda bestial que estamos recibiendo de continuo y ser capaces de vivir, diríamos, en una atmósfera radial distinta a todas estas propuestas que nos llegan. Oye, Honorio, hace unos años tuvimos el placer aquí en Madrid de estar presentes y participar en la organización de la proyección del documental sobre vuestro aniversario, ¿no? Sí. No sé, creo que estabas tú aquí, creo que viniste, ¿no? Creo que contamos contigo, ¿no? No estuve yo. Creo que estuvieron el compañero Julen y compañero Xavi Crash. Sí. Ah, Xavi, es verdad, sí. Y no sé si alguno más que andaba entonces por allí, por Madrid, estudiando. No te puedo decir. Recuerdo que... Creo que estos... Comento esto porque uno de los... Hemos estado hablando, ¿no?, con otras de las emisoras, y alguna de las principales problemáticas que han contado estas otras emisoras sobre todo el tiempo que llevan de vida ha sido esencialmente el relevo generacional. Y quiero recordar que este fue uno de los principales problemas que contaron cuando vimos el documental de Cincilic, que era en vuestro caso el principal problema, decían allí, ¿no? Decían, ha habido momentos en los que éramos mucha gente, una asamblea grande, pero ha habido momentos donde nos hemos visto muy disminuidos, luego vuelve a crecer, vuelve a caer. Y esto es una constante, ¿no?, que hemos visto en casi todos los colectivos y en todas las radios que hemos estado hablando hoy. ¿Cómo estáis en Cincilic ahora mismo de salud? Pues de salud mejorada. Es verdad eso que cuentas, y lo hemos echado en falta, seguimos echando en falta algunos colectivos que han abandonado, pues diríamos, el empleo de las radios libres. Concretamente, pues nosotros, pues sí, hay algunos colectivos que echamos en falta. También hay que decir que en estos últimos 10 años, lo que ha sido la alfabetización informática y la conversión de los sistemas operativos privativos en sistemas abiertos, el sistema Linux, pues ha sido todo un aprendizaje del que hemos gozado, y a día de hoy pues ese cambio se ha producido. Es verdad, con la ayuda de algunos compas preparados, pero hoy por hoy diríamos toda la base digital de la radio, que es prácticamente pues total en lo que es el quehacer de Cincilic y Ratia, pues estamos en Linux. Eso también ha sido un paso que nos costó realizar, y a la vez pues pienso que hemos, en ese sentido, hemos dado un salto importante hacia adelante. Yo, es verdad eso que se dice, la verdad es que la asamblea actualmente la mantenemos pues en por alrededor de 12 personas, algunos más. Hay algunas nuevas incorporaciones. Es verdad también que las incorporaciones pues no tienen, diríamos, una estabilidad en el tiempo, pero bueno, siempre se queda pues resortes o posibles enlaces con estas gentes. Y por otro lado, pues también la cobertura que seguimos dando un poco a lo que se mueve por abajo, pues intentamos estar ahí por la relación que mantenemos con algunos colectivos, o porque pues nosotros también, los integrantes, pues mantenemos, diríamos, otro tipo de militancias. Y bueno, yo en ese sentido pues Soy optimista. Siempre he pensado que la radio es un medio de comunicación muy, muy asequible para el movimiento popular. Es mucho más asequible que lo que es pues incorporar una estación de televisión y coordinar pues un poco en el vídeo, pues diríamos, muchas fuerzas que están ahí. Hoy podemos ver que sí, que hay grupos que tienen su televisión y tal. Pero la radio, diríamos, en su sencillez, nos a través de la voz y del sonido, pues pienso que cubre muy bien lo que es la transmisión de información, conocimiento y tantas cosas que queramos operar dentro de ella. Uh-huh. Honorio, aparte de esta coordinación que hablas de con otros colectivos y tal, también luego hay otra coordinación que es con el resto de radios libres, ¿no? Nosotros sí. Desde aquí en Madrid siempre vemos el entorno de Euskadi como un sitio geográficamente bastante recogidito en el que ocurren muchísimas cosas, y el tema de las radios es un poco igual, ¿no? Hay muchas, y además siempre también nos llama la atención, y esto sí que te pido que nos lo expliques un poco porque no sabemos muy bien cómo funciona. La red está de Arrosa Sarea, que produce un montón de contenido, muchos de ellos en euskera, que luego hay un montón de radios allí que vais pillando, y que hay como una red de producción centralizada que luego sale un montón de radios, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esa coordinación entre radios y qué es esto de Arrosa Sarea también. Bueno, Arrosa Sarea efectivamente es una coordinación de radios donde, diríamos, entran a coordinarse, a enlazarse, pues radios libres, radios comunitarias, radios un poco pues que tienen subvenciones, pero que, diríamos, están todas recogidas o direccionadas en el uso del euskera. Eso, pues efectivamente, pues facilita mantener aquí donde vivimos y potenciar el uso de esta lengua. Hay actualmente algunas otras emisoras en euskera, pero siempre un poco quedan, comparativamente quedan disminuidas con la, diríamos, con las radios que hablan el castellano. Es una coordinación, pues un poco nosotros como Radio Libre, pues no nos exigen mucho, no podemos. Tiene una línea informativa que nosotros emitimos también, lo que es el Zebra Videa por las tardes, de 4 a 6, que es una línea informativa, pues sobre todo de aspectos de muchos aspectos, pero información de muchos contenidos, muy, diríamos, localizada en los pueblos, y hace, pues cumple, diríamos, un objetivo informativo importante, además de ser en euskera. También enlazamos algunos otros programas de esta red. Intentamos recoger desde esta red pues lo que son contenidos de radios libres, porque, como os he dicho antes, pues hay radios que están subvencionadas, hay alguna radio también que pertenece a algún euskaltegi y un centro de enseñanza del euskera en Bilbo Hiria, me viene. Y luego, pues en todo este mapa de radios libres también está ahí un poco entre medios, que diríamos la madre de las radios, Alabedi Irratia, ubicada en Gasteiz, y que desde luego pues lleva cumpliendo, es una radio tan veterana como nosotros, si no algo más, y lleva también pues trabajando en radio pues de una manera en castellano y euskera. En su sin es siempre se ha manifestado como radio libre, es decir, que podemos ver pues igual algunas cosas, pero en desde luego en sus modos de manifestarse así lo hacen. La participación de gente del pueblo es abierta y no tiene, diríamos, pues siempre observando algunas líneas de estas que se dicen del libro de estilo de lo que son las radios libres, pero que en ese sentido es abierta. Entonces, Arrosa Sarea pues hace una función importante para el intercambio de contenidos en euskera, que por ejemplo, pues en nuestro caso, hoy por hoy, pues son bastante, bastante escasos en la producción propia, y nos permite pues también, diríamos, con estos programas pues cubrir esa demanda. Que por otro lado, pues siempre, yo siempre pienso, pues no sé, ha habido, pues, lo que es la enseñanza del euskera, la radio, pues por ejemplo, siempre pienso que es una buena herramienta. Y no han estado algunos años, pues, de centros de enseñanza de la coordinadora AEK, que al finalmente, pues ahora ya está integrada en las instituciones, pero tenían un funcionamiento antes más de base, esta línea de enseñanza del euskera. Han participado en la radio, pues en este trabajo de enseñanza del euskera. Y ese es un poco en líneas generales a Rosa Sarea. Desde luego también estamos en radios libres. Sí, pienso que la respiración desde radios libres, desde mi punto de vista, pues es importante, muy importante, y a mantener. Muy bien, y no es poca cosa, ¿eh? lo que tenéis ahí. Sí. Pues, Honorio, llevamos más de 2 horas 40 minutos de este programa. Lo puedes escuchar entero porque te vamos a hacer una pregunta, sí, una pregunta que no hemos hecho a ninguno de los otros invitados y que te la vamos a hacer a ti específicamente. Y esta es la pregunta más importante de este programa. ¿Cuándo nos invitáis a ir allí? Maldita sea. Tú sabes que Medio Madrid, pues, está pensando en exiliarse ahora mismo, ¿no? En cuanto tengáis un poco la mochila preparada y dispuesta para veniros para el norte, desde luego invitaros. Ahora es verdad que estamos con estos recortes de movilidad de las personas. También es verdad que bueno, no sé si tenemos algún encuentro de radios libres este año o se quería hacer algo. Y por nuestra parte, desde luego, pues no sé, en el pasaporte de estar en una radio libre, pienso que a las personas nos puede llevar por muchos lugares de la península y ser un buen libro de viaje sobre ella. Y como os digo, o sea, si alguna vez os encontráis por esta zona, pues no dudéis en hacer contacto conmigo o bien en la radio, pero estamos ahí un poco siempre en contacto para estas cosas. Ya te digo, el encuentro, bueno, había un encuentro de Rosa Sarea también que se ha ido postergando el año pasado y este año también se ha postergado, y la verdad es que estamos un poco en ese sentido. Pero si os movéis con la curiosidad, aquí sabéis que estamos y os podemos atender, pues, guapamente. Muy bien. Orereta, Rentería, apuntado. Ea. Sí, sí. Y además sí, que tenemos sí. ahí buenos amigos, nos acordamos mucho de Julen y de Xavi, que además los vimos aquí en Madrid, los vimos también en el encuentro de Radio Libre. Vinieron muy muy contentos también de vuestra experiencia y bueno, es decir, que ya contaron aquí. Sí, sí, sí. Pues, Honorio, si no nos vemos antes, pues nos veremos en septiembre, seguramente, si podemos viajar todos a Zaragoza. Que ese sea un punto por lo menos cercano para el encuentro, pienso yo que importante, yo esas jornadas sí. de septiembre en Zaragoza. Yo creo que sí. Pues, Honorio, un abrazo muy fuerte. Un saludo, un abrazo, hermano, para todos y todas. Y no. Ánimo, fuerza. Venga. Vamos, sí. Muchas Nos vemos. Gracias. Un abrazo. Salud, agur. Chao. Agur. Pues ahí estaba la buena gente de Chinchiliqui, Ratia, Rentería, Orereta. Que además han tenido la decencia de no hacer sangre, con lo que le han hecho el resto de invitados e invitadas. ¿A qué te refieres? ¿A que gobierna el fascismo plus? El fascismo plus. Si gobernaban ya antes, no sé, tampoco ha sido. La verdad es que sí, es decir, bueno, tenemos 2 años más de lo que teníamos antes, o sea que... Es fascismo, si pero no ahora piensas es, así. Es fascismo plus, porque tienen un poquito más de fascismo. Pues, ¿qué más da? ¿Qué más da? Un poco facha que muy facha, ¿qué más da? Vamos a escuchar una banda ahora, para ir cerrando el programa, que estos no son nada fachas, tío, estos son de Ontario. Es imposible ser de Ontario y ser fascista. Pues puede que haya alguno, pero como son de Ontario, de Canadá, y además... ¿Qué pasa en Ontario, tío? Son muy majos en Ontario. Con ese nombre, seguro. ¿Tú puedes ser de Ontario y ser algo malo? No. Y además te voy a decir más. Porque estos son de Ontario, pero les llamaron de California, no Rodney, sino otros de un sello de psicobilly de California que se llama Hellcat Records. Eso es como la meca, ¿no? La meca dentro del mundo del psicobilly. Diréis, ¿el psicobilly? ¿De qué está hablando este tío de Ontario? Psicobilly. Psicobilly es un género musical que va más allá del rockabilly, ¿no? Es psico, más que rock. Es un poco de mente, ¿no? Sangre, zombies. Sangre, zombies, horror. Bueno, pues la meca de la peña del psicobilly, que están ahí en California, Hellcat, pues llamó a esta gente de Ontario y le dijo, sois tan buenos que os queremos. Y fueron la primera banda canadiense que firmó con ellos. Estos se llaman The Creep Show y se formaron en 2005, pues ahí en Ontario, pues eso, con una idea insana, una idea loca, hacer psicobilly y les fue bien. Es curioso, además. Han cambiado mucho de cantante. Siempre han tenido una vocalista femenina y, bueno, creo que van por la cuarta ahora de mujeres cantantes, todas ellas, por supuesto, con apodos terroríficos y espantosos. Curiosamente, su primera cantante se llamaba Hellcat. Era ya una especie de, sí, lo estaban diciendo, de premonición, ¿no? Bueno, en el tema que vamos a escuchar hoy, que se llama Rumor Radio, atacan el tema de las radios como si fuera una radio que... Aquí lo podemos interpretar de dos maneras, ¿no? Ellos dicen en la canción que esta radio esparce un veneno y la gente esparce un veneno, ¿no? Por los oyentes. Y los oyentes gritan. Pero yo no sé si gritan de alegría o gritan de terror, no me queda muy claro. O sea, yo no sé si transmite homilías vaticanas, si transmite reflexiones de Isabel Díaz Ayuso, si transmite discursos aún no pronunciados de Santiago Abascal, que esto sería todo para gritar de terror, o si a lo mejor, yo qué sé, están transmitiendo psicobilly sin parar todo el rato. El caso es que dice la letra, los oyentes gritan por un lugar donde esconderse. Ahora saben quién ha estado detrás de todo, sin señales de llevar el veneno que estaban ventilando. Sistemas de sonido a todo volumen, no hay forma de esconderse. No toques el dial, no sirve de nada, llegas demasiado tarde. El plan ya está en tercera fase. Una nueva epidemia acecha y entregado a través de las ondas de radio, la ciudad nunca será lo mismo. Radio Rue Morgan. Taken to the ground as it burns. Airwaves call out into the night. Live through the sounds. We can't see an ending in sight. The city will never be the same. Rumor radio. Rumor radio. Rumor radio. vamos a despedir ya este programa. Me gusta esta canción, me gusta Crudo Pimiento y me gusta esta canción el título que tiene, ¿no? La radio os hará libres. Sí. Esto es una réplica, ¿no? A lo del trabajo os hará libres que decían los nazis. Cosas nazis, diréis. cosas nazis, dice nuestra presidenta. El trabajo os hará libres, por Crudo Pimiento dicen la radio os hará libres. Así es. Bueno, a nosotros, aparte de libres, nos hace viejos, porque hemos estado aquí 10 años haciendo Barrio Canino, 282 programas con el de hoy, y seguimos teniendo carrete para rato, ¿no? Hay alguno que nos ha dicho, además recientemente decía, vuestros programas duran mucho, y dice, pero es que da la sensación de que podrían llegar a durar más, y eso es preocupante. No sabéis en qué medida eso es cierto, y cuánto podría llegar a durar un programa de Barrio Canino si no nos cortásemos, porque sabemos que hay otras radios, amigos y amigas que estáis al otro lado, que nos programáis en el famoso Azura Cast que hemos mencionado hoy aquí en esta programa. Tendríamos que hacerlo un día. ¿Un programa? Prepararnos un tema, venir aquí a decir todas las tonterías que podamos decir. ¿Sin duración? Sin preocuparnos del tiempo. Venga, lo hacemos. Yo lanzo el reto. Venga. Mira, podría ser el programa 300, no está tan lejos. Vamos ya. Que para 300 puede ser el año que viene. Claro, y igual no lo hacemos enseguida, porque como vamos a rachas. Quedan 18. Bueno, si no este verano, una de esas. Bueno, pues vamos a despedirnos. Tenemos que agradecer a toda la gente que ha participado hoy en este programa. Primero vamos a mencionar a los que nos han faltado, porque por temas de salud y otras cosas, no hemos podido tener a nuestros hermanos mellizos de Radio Almaina, que es otra de las radios libres para nosotros, referente del estado, pero que además también cumple 10 años. Y esa coincidencia en el tiempo nos ha llevado siempre por caminos paralelos que se han cruzado muchísimas veces, en la que hemos podido compartir un montón de aprendizajes y más cosas. Y bueno, muchas cosas. Cosas incluso que no se podrían decir aquí en el. Sí, los dos luego lo contamos todo. Siempre decimos en un programa, esto no se puede decir, y a cabo de dos programas lo decimos siempre. Pero eso que hemos compartido con Radio Almaina, no lo contamos. Pero si ya lo contamos de una vez. ¿En serio? Bueno, pues. Agradecemos también a Radio Almaina por no haber participado en este programa. A Radio Clara, que estaban por aquí, Tocha, a José de Radio Topo, al mismísimo Fernando Torres de Radio Bronca, a Esther de Radio Argallo, Honorio de Chinchiliqui Ratia y a Álvaro Lorite que de Radio Vallecas, que a él sí le podemos decir gracias, tío. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Yo voy a confesar que yo en realidad venía aquí porque me habían contado que los caninos tenéis aquí en Agora Sol el híbrido más punky de todas las radios y efectivamente y sí. Yo pensaba que lo nuestro era un estudio de guerrilla hasta que he visto el híbrido y ya está, y no digo más. Esos secretos se quedarán ahí detrás. Y dicho esto, bueno, pues este programa 282 era para ir calentando este aniversario de Agora Sol Radio, pero a la gente que lo estáis escuchando todavía en, digamos, en una fecha próxima a la que lo hemos grabado, pues os diremos que viene un programa 283 donde vamos a ahondar en el tema, porque se cumplen 10 años de Agora Sol Radio, en el que han pasado mucha gente por esta emisora, muchos de ellos ya no están, de los que empezaron, pero que están todos a tiro de WhatsApp y son gente con las que nos apetece reencontrarnos. Entonces yo creo que vamos a hacer un programa así un poco lacrimógeno, viejuno, nostálgico, pero sí que es verdad que yo creo que habría que recuperar a toda esa peña agorasónica que luego te los cruzas por la calle de vez en cuando, incluso en pandemia, y que deben de venir una vez más al menos aquí a compartir estos micrófonos rojos, por lo menos una vez más. Y que además estará enmarcado dentro de una programación especial que nos vamos a marcar por el décimo aniversario de Agora Sol Radio. No solo nuestro programa, sino más programas, y vamos a estar todo el día dando la chapa. Ahí está. Entre todas. Claro. La que más nos gusta. Pero no podemos seguir hablando. Vamos a despedir el programa ya. ¿Por qué? Estoy pensando ya en Valencia. Estoy pensando que este programa se va a emitir en Valencia. ¿Y qué ocurrirá? Que cuando acabemos este programa, ellos tendrán la hora del aperitivo. Y va a sonar este temazo que va a sonar ahora. Así que vamos a dejar de hablar y vamos a poner el temazo. Venga. Meat Beat Manifesto. Se formó en el año 81 en Inglaterra. Y desde entonces han venido desarrollándose estilísticamente como un collage alrededor del techno, del dubstep, del jungle, de todo, ¿no? Han dicho, ¿hay un programa que ponía techno? Pues sí, hoy aquí no es techno exactamente lo que vamos a poner, pero aprox. Este colectivo absorbía y contribuía a estos estilos por igual. Sin Midbeat Manifesto probablemente nunca hubieran existido Prodigy, no hubieran existido seguro los Chemical Brothers. Fijaros en el tema de despedida que os dejamos. Para nosotros aquí es viernes, para vosotros valencianos es domingo, pero es la hora del aperitivo. El cuerpo pide fiesta. Midbeat Manifesto os lo va a poner. Ellos pusieron a bailar a medio mundo mediante las miles de sesiones en las que sonaban a principios de los 90 con este tema, al más puro estilo Rastafari, Babylon. El mundo de la corrupción y de los intereses económicos intenta controlarnos a través de sus medios de comunicación, pero no lo vamos a permitir, y uno de los medios para combatirlo es bailando. Ya sabes, amigo, si no podemos bailar, tu revolución no nos interesa. ¡Hasta el próximo programa! Ecstasy.